La Zona Cero. Entramos en tertulia, mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te hallas? Muy bien, fenomenal. Abrígate, que viene, dicen, una ola polar. Eso dicen, bueno, ya será la tercera o la cuarta, ¿no? Que no es ninguna novedad. Vale. Con esto de que hemos tenido el invierno más caluroso, ahora nos llega una ola polar y ahí dicen que va a ser también una de las primaveras y veranos más calurosos de toda la historia. Ojo, el invierno más caluroso de los últimos 130 años. Eso. Así que, bueno, tampoco es para asustarnos, incluso yo creo que es de agradecer, porque sabiendo lo que nos espera, bueno, vamos a refrescarnos un poquito, porque sí. Viene de upa el calorcito de este verano, ¿eh? Exacto, que nos caiga una nevada, que es lo que tiene que ocurrir. Y que llueva un poquito más. Antes, cuando éramos jóvenes, Jesús, que también lo hemos ido. Sí, sí, ¿qué tiempos aquellos? Hubo una vez, yo recuerdo, una nevada en mayo. O sea, que bueno, no desesperemos. ¿Qué tal, que Carlos Canales? Buenas noches. Hola, a mí me ha nevado en España todos los meses del año. He conseguido ver nieve hasta en agosto. En España, ¿eh? Te ha nevado, pero bueno. Todos los meses del año. En las cumbres, ¿no? De Sierra Nevada. Hombre, siempre en montaña, ¿no? Claro. Pero he conseguido ver nieve en España en todos los meses del año. Sí. Lo de agosto, que era lo último que lo conseguí en Teruel, hace unos 15 años. Me nevó también. O sea, he conseguido nieve todos los meses del año, por lo menos alguna vez. Bueno, pues... Y la de Julio Gorda en el mirador en Cabeza de Líjar, muy cerca de aquí. Bueno, pues podías tener una actividad como hombre de lluvia. Sí, lo mismo. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Veo que estás aquí con tu leyenda urbana preparando la número 40. Y claro, sí. Como es un número redondo, pues nada, Josh Bush. Sí. Sus leyendas urbanas y su cociente intelectual, ¿no? Hay que también... muchos esa noticia. Yo creo que... pocas leyendas urbanas hay que hayan publicado tantos y tantos medios de comunicación de los, además, considerados como respetables y tratados como respetados. Yo no creo que hubiera periódico español que no haya publicado esa información, aquella que surgió hacia el verano del 2001, cuando él acababa de empezar a ocupar la Casa Blanca, que decía algo así como que George Bush es el presidente con el cociente intelectual más bajo de los últimos 50 años, y se ofrecía un estudio de un instituto especializado de Pensilvania en donde se hacía un listado de los presidentes más inteligentes y de los menos inteligentes, y él ocupaba el trono pero por la parte de abajo y solamente se acercaba a su estadio quien era su padre, quien había sido presidente de los Estados Unidos. Sí, eso es una maldad. Y desde luego que era una maldad, indiscutiblemente, ¿no? Pero bueno, contaremos exactamente de dónde surgió, cómo surgió la historia, y sobre todo por qué determinadas leyendas urbanas adquieren tantísima difusión y merecen en un principio tan poco enjuiciamiento por parte de algunos medios de comunicación. Pues, y en este caso es un ejemplo flagrante. Un científico respetado, un divulgador conocidísimo como Richard Dawkins lo justificó, ¿no? Es que de verdad lo parece. Pero, y él decía, no lo es. No lo es. Bueno. Y existe un estudio, además, en donde se sabe perfectamente cuál es su cociente intelectual, y está demostrado y documentado, ¿no? Uh-huh. Y es prácticamente al revés de lo que se decía, ¿no? Pues el próximo sábado lo podéis escuchar, La Leyenda Urbana, la número 40. Llevamos 40 ya capítulos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Todo lo que queréis saber sobre George Bush, en la voz de Bruno Cardeñosa. Puede ser explosivo eso, ¿eh? Uh-huh. No, algunos me dirán que ahora sí me he pasado a defenderlo, ¿no? Pero no es eso, es simplemente contar las cosas como son. Como son. Intentamos siempre ser... Y esto, voy a empezar otra, también quizá para un futuro, ¿no? En esta leyenda todos hemos oído hablar de esos busismos, ¿no? Esas frases de Bush tan extraordinarias, risibles, geniales, que sin sentido en algunos de ellos y otras con un sentido que esperemos que no fuera el que él tenía cuando las pronunció. Pero estoy convencido de que muchas de esas frases se han colado en leyendas urbanas. Entonces, poquito a poco voy a ir trabajando sobre algunas de esas frases a ver si podemos encontrar su origen. Porque algunas son verídicas. Y algunas se heredan. Algunas se heredan. Son heredadas. Claro. Sí, pero sí. Cuando Bush dijo aquello, yo recuerdo perfectamente y tengo la grabación de estamos estudiando... con la otra parte, ¿cómo podemos mantener un nivel de terror aceptable? Esa frase es tremenda, pero está grabado en televisión. Eso fue un lapsus, Bruno. Evidentemente, sí. Pero me cuesta creer que no sea leyenda urbana la más conocida de todas, de todos los busismos, ¿no? Esa de... Estoy convencido de que los hombres y los peces podremos llegar a convivir en paz, ¿no? Eso parece Zapatero, tío. Que cualquier día acaba como el tiburón de... el tiburón este vegetariano que está en la película Nemo. Ah, Bruce. El tiburón Bruce. Bueno, pues las leyendas urbanas. La de ayer gustó mucho, la de las leyendas urbanas de Windows Vista. Ya hay una cuanta. Bueno, es que se lo merece. Se lo merece, sí. Que me ha costado que funcione bien. No, y el propio Bill Gates, ya contaba Bruno, ¿no? Bill Gates tiene un acúmulo, tiene ¿verdad? Muchas, tiene muchas. Que si es el anticristo, ¿no? Que sí, sí, sí. Esos nombres, los números, los números. ¿Quién no es el anticristo? Sí, claro, es verdad. Si no eres el anticristo hoy en día, ya no eres nadie. No eres nadie. Pero seguramente, como todas las noticias, y lo decíamos, todas las leyendas, casi, sobre todo estas modernas, con elementos modernos, que no tienen elementos legendarios, como puede ser la chica de la curva, sino con personajes actuales, con productos como este actuales, pero un personaje tan actual como Bill Gates, si le preguntáramos a la gente, define quién es el anticristo, ¿no? Y seguramente estaría en esa lista. Seguramente Bill Gates estaría en esa lista. Por eso necesita las leyendas urbanas confirman estereotipos, confirman sospechas, siempre que, son aunque no tenga ningún fundamento. Siempre son, ¿no?, reaccionarias. Y tienen ese... Siempre tienen ese matiz reaccionario porque los cuentos lo son. Claro. Pero realmente, pero lo son porque tienen que serlo en ese caso. Sí. Porque los cuentos siempre parten de una seguridad popular, y la seguridad popular obviamente en cierto modo lo es un sistema de protección. Pero es verdad que las leyendas urbanas han ido haciendo reaccionarias con el tiempo de una manera cada vez más agresiva, casi. De hecho, hay una tendencia mayor a creer las leyendas urbanas que dañan a otra parte que las que no. Claro, claro. Lo cual claro. Es, ahí hay una diferencia muy notable en los últimos años. Sí. Bueno, pues es una serie que está gustando mucho en La Rosa de los Vientos, pero cuéntanos, Jesús, ¿qué está pasando con la reencarnación de Buda? Que se ha vuelto a perder. Aparece, desaparece. La verdad que es otro misterio más añadir en la nómina de este chavalillo, ¿no? Porque estamos hablando de un chico entre 16 y 17 años. Unos dicen que tiene 16, otros ya parece que ya 17. Recordemos que este chico fue el que estuvo meditando tantos meses, ¿no? Exacto, sí, ya lo hemos traído a colación en más de una tertulia. Se hizo célebre porque aparece en el año 2005 la noticia de que debajo de un árbol, en la postura del loto, estaba meditando durante días, semanas, durante meses, aparentemente sin ingerir ningún líquido, ningún alimento, y entonces, bueno, pues a partir de ahí se levantó toda la expectación de que estamos hablando de el nuevo Buda o el niño Buda de Nepal, como así se le empezó a denominar, ¿no? Claro, ya de por sí el hecho es bastante sorprendente de que una criatura, tenga 17 años o tenga 40, pueda mantenerse en estas circunstancias tan ascéticas. Y bueno, a partir de ahí es cuando surge toda la historia, sabes que casi tiene una cohorte de personas que le defienden, que le protegen, porque los peregrinos empiezan a ser numerosos. De hecho, se habla desde que aparece por primera vez en el 2005, Ram Bahadur Banjón, que es como así se llama este niño Buda, ha traído a más de 100.000 personas al lugar, ¿no?, al sitio donde él empezó a meditar. Bueno, todo eso es lo que al final genera que este niño desaparezca, unas circunstancias también un poco misteriosas. De hecho, ya digo que lo hemos comentado en más de una tertulia. Y ahí queda la historia. Es decir, él desaparece desde marzo del año pasado, el 2006, hasta diciembre. No se sabe nada de él, esos 10 meses. Y luego vuelve otra vez a aparecer en diciembre, a finales de diciembre del 2006, que también dimos la noticia diciendo, bueno, pues sí, otra sí. vez vuelve a aparecer en esa escena, ¿no?, de meditaciones, como si se hubiera tomado unas vacaciones. Para que luego nos digan que no seguimos las noticias, ¿eh? No, por eso lo hemos traído un poco también a la palestra, porque es bueno hacer este tipo de seguimientos, porque algunas veces nos preguntarán, ¿qué ha sido de él? Bueno, pues ahora cuento un poco la última noticia. Ya digo que siguiendo este orden cronológico, él en diciembre del año pasado vuelve a aparecer, y aquí lo comentamos a principios del año, y así seguían las cosas hasta que este último jueves, este jueves 15 de marzo, pues ha alargado. Se ha vuelto otra vez ahí. Cuando apareció en su momento, se le describe como mucho más delgado, portando una espada y alimentándoselo solo de hierbas. Es lo que contaban las crónicas de aquel momento. Así ha estado durante estos dos meses y pico, es decir, en esa postura del loto, supuestamente también meditando, siguiendo su práctica búdica, ¿no?, esa meditación profunda. ¿Y la espada para qué? Ahí está, es decir, no se sabe muy bien para qué esa espada. Está claro que no para defenderse ni para espantar a todos los moscones que se pudieran acercar allí. Más bien parecía una espada ritual, una espada que le hubiera hecho como regalo, como ofrenda a algún personaje. Nunca se llegó a contar muy bien para qué esa espada, porque si algo caracterizaba precisamente a este niño es bueno, la sobriedad, tanto de sus actos como de su vestimenta. A ver si se lo han llevado los maoístas. A saber, ¿no? El hecho es que, ya digo, desde Hace nada, desde este jueves pasado, lo que se sabe, y así ha trascendido la noticia, es que ha vuelto a desaparecer, una vez más en la noche, en la penumbra de la noche, y esa es un poco lo que podemos comentar. O sea, que volverá a aparecer, no aparecer, no lo sabemos. Ya digo, desde el año 2005, pues parece que nos tiene acostumbrados no solo a ese rigor de su cuerpo, a esa especie de faquirismo extremo, sino sencillamente que también aparece y desaparece, en parte parece que justificado por la afluencia de gente que le impide desarrollar su trabajo, si es que podemos llamar trabajo a esa meditación, pues en la forma que él quiere. Sí, que lo mismo el chico está por fundirse con el paisaje, ¿verdad? Y que lo olviden. Sí, yo creo que él busca precisamente eso, que se lo olvide. O él, o a lo mejor esa corte de personas de su confianza que tiene alrededor, que de alguna forma también le protegen un poco, pues para que las fotos no sean más de la cuenta, en fin, que su discreción sea lo más absolutamente posible, lo cual ya yo creo que es paradójico e imposible, porque este niño, allí por donde vaya y por donde aparezca, pues volverá a ser noticia. Es muy muy popular y muy querido. Y muy querido, porque desde luego hasta ahora, o sea, todo lo que han contado de él, podrán decir eso, de que huye o no huye, pero nadie ha puesto en solfa que esa meditación, que ese ayuno sea riguroso. O sea, que en ese sentido, bueno, dudas hay, como hay en todo este tipo de fenomenología, pero ninguna prueba que se pueda demostrar que todo ha sido una falsedad. Bueno, vamos a hablar un poco de conspiración, Bruno, porque tenemos aquí a este curioso personaje que en la pasada semana nos han dicho que ha cantado todo, es el culpable de todo, es por fin el toro que mató a Nolete. Sí, casi, casi. La verdad es que la noticia... Es pakistaní, ¿no? Pakistaní, de origen... De origen pakistaní, aunque viviendo durante mucho tiempo en Filipinas y en diferentes partes del mundo, y detenido en el año 2013 en Pakistán. Tras su detención, la aparición de una serie de informaciones elaboradas por algunos congresistas y senadores norteamericanos a partir de las declaraciones de Massawi, de aquel otro sospechoso de haber participado en el complot del 11 de septiembre. Este, perdona, ¿su nombre cómo sería su nombre exacto? Porque aquí cada medio da un nombre distinto. Sí, es complicado, pero el nombre sería Khalid. Eso es Khalid. Sheikh Mohammed. Mohammed, eso. Al menos ese nombre es el que aparece en las 26, expresado de esta forma, es el que aparece en las 26 páginas que ha desclasificado el gobierno de los Estados Unidos con su declaración. Una declaración que efectuó entre las 13:28 horas del pasado 10 de marzo y entre las 14:25, o sea, después de comer. Apenas una hora. En apenas una hora, Khalid Sheikh Mohammed efectuó una declaración ante una decena de oficiales norteamericanos. En la declaración todos esos nombres que compondrían el tribunal que ha de determinar si pasa a juicio en Guantánamo, todos esos nombres aparecen convenientemente censurados. Es un tribunal anónimo al que, bueno, pues en el que se encuentra un capitán, un comandante de la base, tres tenientes coroneles, un representante no se sabe de quién, un analista de lenguaje, es decir, un supuesto traductor. Lo llamativo es que en las primeras preguntas que se le efectúa a Khalid Sheikh Mohammed es si usted completa del inglés, esto es correcto, y en la transcripción dice que el detenido en esos momentos afirma con la cabeza y que por lo tanto podemos continuar en inglés o usted desea que un traductor de árabe. Puedo hablar en inglés sin ningún problema y ustedes pueden escucharme. Esa es la respuesta. Hemos de suponer que el señor Mohammed llevaba 4 años sin hablar en Guantánamo. No. Ha de suponerse que esta es su primera declaración oficial dentro de esas extrañas normas que hay en Guantánamo, pero que mientras estuvo en una cárcel secreta de la CIA durante bastante tiempo, hasta septiembre del año pasado, hasta ese momento ya había efectuado una serie de declaraciones, lo que pasa que no se sabe dónde, se sabe a quién. Ha sido inquilino de las cárceles secretas de la CIA. Sí, este es uno de los inquilinos. Hay otros dos que también van a formar parte de este estudio que está haciendo el tribunal, otros dos supuestos líderes de Al-Qaeda, que ya han declarado y no han reconocido absolutamente nada, es decir, de los no han reconocido absolutamente nada, ni siquiera la validez del tribunal. Sí lo hace Khalid Sheikh Mohammed, fundamentalmente sustentándose en el hecho de que esto es una guerra y que eso, como un tribunal de guerra, para él es válido porque lo sería válido desde el otro lado, ¿no? O sea, él se considera prisionero de guerra. Sí, y un combatiente enemigo, que es como lo define Estados Unidos, y dice que esa es la definición correcta, que esto es una guerra y que ese tipo de exenciones legales existen, ¿no? Realmente llamativa esta forma de expresarse. Y lo curioso es que en sus declaraciones, de esta forma tan legalmente poco sostenible, luego además han existido una serie de informaciones muy relevantes, y no solo relevantes, sino que muy fidedignas sobre las torturas que son legales en Guantánamo, sobre algo de lo que todos hemos oído hablar, hasta qué punto es válido este tipo de testimonios y este tipo de declaraciones en las circunstancias en las que se están efectuando. Pero al margen de ello, en los Estados Unidos ha causado auténtica conmoción y división de opiniones estas declaraciones, este reconocimiento. Él hace un listado de 31 delitos en los que él habría estado involucrado. 31, y él dice, empezando por el 11S. Empezando por el 1993, en su listado, él hace un listado. Yo he sido responsable de lo siguiente. Yo fui responsable de la operación contra el World Trade Center en 1993. A los camiones. Exacto, la explosión que hubo, murieron 5 personas, creo recordar. Seis personas. Sí que es cierto que, y podemos analizar algunos de ellos, sí que es cierto que se había expresado, se había utilizado su nombre en algunas de esas acusaciones, pero nunca se habían formalizado. De hecho, el acusado formal y legal que existe es Ramzi Youssef, que es sobrino precisamente de... Bueno, empieza su actividad en el 93 con este atentado que él se atribuye. Exacto. Luego seguimos. Y luego, no es un orden cronológico, el segundo de los hechos dice, yo fui responsable. Además, son palabras teóricamente textuales, aunque no queda claro en el informe desclasificado, que está lleno de informaciones censuradas por motivos de seguridad nacional, pero en su segunda autoacusación dice, yo fui responsable de la operación del 11 de septiembre desde la A a la Z. Pasando también por Hamburgo y... Exacto, o sea, él es el responsable de haber sido el hombre que estaba por encima de todos. Según él le explicaría en su autoacusación, él era el hombre encargado por Bin Laden y el que a Bin Laden le había solicitado la dirección de todas las operaciones terroristas en las que estuviera involucrada, o sea, Al-Qaeda. Este era el encargado. Exacto, y entre ellas de la del 11 de septiembre. Por lo tanto, sí, él está por encima, son 19 terroristas, él está por encima de Ramzi Bin Al-Sif, que se supone que fue el coordinador que estuvo en España en el año 2001 y que fue detenido también en Pakistán a finales del año 2006. Estaría por encima de Massawi, estaría por encima de otra serie de personajes que hasta ahora formaban parte de la versión oficial. Pero lo curioso y lo llamativo de esta autoacusación, en donde él además se inculpa del intento de asesinato de Jimmy Carter, de Juan Pablo II, el intento de asesinato de otros presidentes norteamericanos, expresidentes como puede ser Bill Clinton, en donde se autoacusa de haber sido responsable de las bombas que estallaron en Bali en el año 2001, en donde también se hace responsable de la explosión con misiles de varios aviones en Rusia. Es decir, se responsabiliza de prácticamente todos los hechos que tienen que ver con el terrorismo internacional desde el año 1993. Y aquí el testimonio del brazo ejecutor de Osama Bin Laden. Claro, lo curioso es que sí se conocen filtradas algunas declaraciones de Bin Laden en donde más o menos viene a decir que este era un pobre hombre y que él mismo se había ofrecido para efectuar atentados terroristas, pero que bueno, que no le había hecho ni el más mínimo caso. Curiosamente, dicho por el propio Bin Laden. Claro, pero y por el gobierno de los Estados Unidos. Esto es lo llamativo. Cuando el gobierno de los Estados Unidos en el año, y esto es lo que me llama poderosísimamente la atención, cuando el gobierno, hay dos hechos que me llaman poderosísimamente la atención. Uno de ellos es este que comento ahora. Cuando en el año 2005 se da a conocer, después de la Comisión Oficial sobre los Atentados, aquella comisión en la que se elaboró un informe final con 900 páginas en donde se daba lo que es la versión oficial y definitiva por parte de los congresistas tras la investigación de cómo habían sido los hechos. Ese informe oficial del propio de la propia Casa Blanca, del propio gobierno de los Estados Unidos, negaba a Khalid Said Mohammed cualquier implicación en los hechos y decía que él mismo las había exagerado, su implicación en los acontecimientos, y que no había pruebas de que su vinculación no hubiera sido más que tangencial en algunos casos de forma logística con algunos de los implicados y que ni eso podía demostrarse. Es decir, esta nueva versión del gobierno norteamericano contradice a la propia versión del gobierno norteamericano. Porque es una versión del gobierno norteamericano, la propia transcripción de la cinta, en donde se ha dado a conocer que no se va a dar a conocer la cinta, en donde se ha dado a conocer que no se van a dar a conocer informaciones sobre que demuestren, por ejemplo, que está vivo, porque ya había muchas informaciones de marzo del año 2003 en donde se habla de que este hombre podría haber muerto en prisión. De hecho, solamente se conocen imágenes suyas del momento de su detención. Y luego hay otro elemento. Se confiesa culpable de haber degollado personalmente a un periodista norteamericano, ¿no? Ese es el otro caso tremendamente importante, y no tengo una teoría. Yo creo que aquí todo el mundo se ha vuelto loco, incluido los que están en Guantánamo, algunos porque ya lo estaban y otros porque los han vuelto allí seguramente, ¿no? Pero lo que tiene que ver con el caso de Daniel Pearl era un periodista de Wall Street Journal, muy estabilizado en lo que era el sistema, lo que podemos definir como sistema, pero un tío aguerrido, un tipo con una capacidad intelectual muy notable y con ganas de investigar, pese a que se sabía en el sistema. Él estaba en Pakistán investigando determinadas conexiones extrañas de los servicios de inteligencia de Pakistán. Y si los servicios de inteligencia de Pakistán podrían estar implicados en algunos hechos asociados a Al-Qaeda. Y si eso era así, el ventilador afectaba a todos, porque el ISI viene a ser algo así, el servicio de inteligencia pakistaní, como el contacto de todo el mundo occidental en aquellos lugares. Y Daniel Pearl fue secuestrado, fue asesinado y fue degollado por una serie de terroristas vinculados a movimientos pakistaníes, no directamente asociados con Al-Qaeda. Pero es que hubo un juicio, hubo una persona llamada Omar Said que se demostró fehacientemente que era el responsable de ese secuestro, que era el hombre que había degollado a Daniel Pearl y que era además una persona que tenía un largo historial, muy sospechoso en algunos casos de colaboración con el MI6 británico, pero que Omar Said está condenado y sentenciado a muerte en Pakistán por el asesinato del que ahora se autoinculpa este hombre. Por lo tanto, en cada una de sus autoacusaciones hay criterios de este tipo. El 72% de los norteamericanos, y esto es lo llamativo, ha dicho que no se cree ni siquiera esta declaración de Khalid Said Mohammed en una encuesta que ha efectuado la CNN. Está claro, Carlos, que aquí tenemos a un serio aspirante a 72 huríes y a ríos de leche y miel, ¿no? Sí, no es una cosa totalmente absurda. Yo no he entendido nada tampoco, porque además lo que no he entendido es por qué le han dado tanta publicidad a una cosa tan rara. Normalmente se hubiera dicho, bueno, fíjate, aunque hubiera aunque existía una contradicción evidente, habiendo un inculpado, además con bastantes posibilidades de ser realmente el culpable de la muerte de Daniel Pearl, aunque se hubiera inculpado solamente de eso, ya en principio era raro, pero es que todo lo demás, darle tanta publicidad, no sé, es que es todo muy extraño. Sí, yo te digo que es yo no tengo ni opinión. El caso de antes que yo comentaba del psicópata este Henry Lee Lucas, el pobre hombre, pues acabó con la vida de su madre y luego terminó por autoinculparse de más de 1000 asesinatos, ¿no? Yo creo que fue el coladero para el FBI, vamos. Yo creo que en este caso, cada uno de los actores implicados en toda esta historia, CIA por un lado, FBI por otro, otros servicios de inteligencia, todos están empezando a ir por su lado. Todas estas informaciones, algunas tienen la intención de dañar a otros, y en el fondo todo se convierte en un mare magnum en donde no se sabe cuándo empiezan los culpables y dónde acaban las actuaciones de cada uno. No, es lo que decían el otro día, es decir, todo el mundo sabe quién mató a Julio César, todo el mundo sabe quién mató a Lincoln, pero desde entonces no se sabe nada. Exacto. O sea, es que se acabó, no hay manera ya. A partir de ahí. Mira, si los propios norteamericanos, el 72% no 72. Creen. No creen. Además, de espectadores de la CNN, que se les ha de entender como más conservadores, más dentro, más menos dados a creer en otras teorías, pues hasta el 72% de los espectadores de la CNN, ¿no? Pues necesitamos un revulsivo, Carlos, ¿eh? Algo que tengas por algún cerebro informático de eso que traes tú, para aplicarlo allí en Guantánamo. Y alguna parte más. Hawkins, ¿qué ha dicho Hawkins? Jeff Hawkins, no confundir con el físico. Stephen. Con Stephen Hawkins. Jeff Hawkins es un físico, un especialista en informática, que hace unos años creó, bueno, en 2005, junto a Donna Dubinsky y a Dalip George, creó una empresa denominada Numenta, una empresa californiana. Numenta es una empresa especializada en informática, pero no en la informática en el sentido de lo que nosotros usamos en casa, es decir, no fabrican ordenadores de uso doméstico, sino que están especializados en tecnología de inteligencia artificial. Bueno, esta semana han anunciado el nacimiento o la creación de una máquina, a la que ellos han denominado NUPIC, NU obviamente es por Numenta, y cuyas siglas en inglés sería algo así como Plataforma Numenta para la Informática Inteligente, que en lo que consiste fundamentalmente es en crear o diseñar, bueno, que han creado o diseñado un sistema que permite a los ordenadores aprender, reconocer imágenes, comprender una lengua o moverse por un entorno complejo exactamente igual que los niños cuando interpretan los datos que tienen a su alrededor. Es decir, lo que hace que es cambiar completamente el sistema de procesamiento de los datos para, bueno, para crear una especie de sistema parecido a lo que sería el neocórtex, o sea, el sistema de aprendizaje del cerebro de los seres humanos. La verdad es que la tecnología, por lo tanto, imita a la biología en este caso, que es lo que ellos buscaban, cuando han dicho que se fijaban en neocórtex cerebral es porque ellos lo que querían era fijar o establecer un nuevo sistema de aprendizaje para las máquinas. La verdad es que esto lo que proporciona es una plataforma para solucionar en el futuro gran parte de los grandes problemas de la capacidad de aprendimiento y reconocimiento del entorno por parte de las máquinas. Y es un paso más que está relacionado con el verdadero boom de la inteligencia artificial a lo largo de los primeros años del siglo XXI. O sea, que estamos dando los primeros pasitos. Sí, ahora la cosa parece que va en serio, porque estos sistemas están muy combinados con lo que utilizan otras compañías para la creación de máquinas. Es decir, lo que sería el hardware. Esto, de una manera, no software, pero es lo que permitiría al software futuro aprender como si fueran personas. Pero claro, ¿acabaremos sosteniendo una conversación inteligente con una máquina? Ellos, sí. Hawkins sostiene hace años que sin duda alguna, que acabaremos construyendo máquinas exactamente iguales que los seres humanos, siempre y cuando, y en eso es moderadamente pesimista, como mucha gente de alta tecnología actual, siempre y cuando que nos dé tiempo, como civilización y como sociedad. Es decir, si tenemos el tiempo suficiente, que por nos supuesto. Dé tiempo. Uy. Sí, eso lo dicen todos últimamente mucho. Sí, mucho. Eso que... mucho. Hoy había otra noticia muy parecida sobre la necesidad de... Eso suena finiquito, ¿eh? Sí, alguien le daba... Dicen que si el ser humano no soluciona el problema de la Tierra a lo largo de este milenio del que estamos, que probablemente no se traiga nunca de aquí. Es decir, pero la verdad es que, en cualquier caso, pesimistas o optimistas, Hawkins forma parte de algo parecido a lo que contábamos en la semana pasada con el proyecto de ley coreana para intentar dotar de normas de comportamiento a los robots y a los seres humanos cuando se interrelacionan con robots. Bueno, esto está en el comienzo del proceso de lo que todos saben que van a ser los primeros robots. Cuando digo robots no me refiero a los industriales, me refiero a los que se van a aparecer físicamente a nosotros, porque esto se ha buscado, es profeso. Hawkins es de los que sabe, como muchos que se dedican a la robótica experimental o inteligencia artificial, que las sociedades humanas prefieren o aceptan mejor a las máquinas que se les parecen. Por eso no es extraña esta obsesión japonesa de hacer robotitos que se nos parecen. O sea, robotitos, pues básicamente, por ejemplo, ahora los primeros que trabajan en algunos hoteles pues son robots recepcionistas, que tienen 4 o 5, un vocabulario muy limitado, pero es suficiente para atender a una persona. Una persona, y que curiosamente están son solamente medio cuerpo, pero están construidos como si fueran una persona de verdad. Bueno, la necesidad, o el famoso Asimo, el famoso robot que sube escaleras de la Sony Corporation, es decir, bueno, pues este tipo de robots están creados a imagen y semejanza de los seres humanos porque la interacción, la asimilación por parte de los seres humanos parece ser que va a ser mucho mejor. De hecho, como también comentaba el ministro coreano la semana pasada, basándose en las experiencias japonesas también de hace un par de meses, que han autorizado por primera vez la utilización de robots para el cuidado de personas ancianas, va a ser probablemente el campo real de experimentación fuera de lo que es la industria, la industria, la geología, minería, es decir, fuera de los campos especializados de la economía, el primer punto donde los robots van a tener un contacto directo con nosotros, seguro, en las sociedades avanzadas del mundo occidental, es en el cuidado de personas mayores y de dependientes. ¿Y qué les diremos cuando nos digan te quiero o quiero tener un hijo tuyo o cosas así? Bueno, ese sería un paso secundario, que ese sería el problema de la comunicación directa. Claro. En principio lo que se busca es que el robot nos entienda. ¿Pero sentimientos tendrán a tal punto? Ahí es otra cuestión, porque entraríamos en el debate que es el alma. Eso es un tema tan diferente. Claro. Ese es el debate famoso, si el alma es conciencia o autoconvencimiento de existencia. Eso sería otra cosa, que roza casi la religión o desde luego la filosofía, pero no la ciencia. Al nivel actual. No, lo que busca la máquina, lo que busca el sistema de Hawkins, el NUPIC, es básicamente el generar un sistema que permita al software del futuro, al software de los próximos 10, 15 años, poder hacer que las máquinas aprendan exactamente igual que aprende un niño, que es el paso inicial para poder interactuar con el entorno de una manera mucho más sencilla. Bueno, pues siempre noticias sugerentes las que nos trae Carlos Canales. Y esta, pues muy emotiva, porque es la noticia histórica que la ofrece Jesús, y es que algunos estados norteamericanos bueno, se han replanteado el asunto de la esclavitud, ¿verdad? Lo sí. han revisado. Bueno, replanteado ya lo tenían hace ya años, tenían, sí. lo tenían asumido. Bueno, básicamente porque perdieron una guerra. Sí, claro. sí, pero porque perdieron una guerra. Sí, no de que lo va a tener replanteado. Hombre, sí, no, es verdad, todavía estaríamos hablando de... Pero hay en muchos estados sureños todavía hay recalcitrantes, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que... Me lo vais a decir a mí. Aunque oficialmente se abolió pues en el siglo pasado, bueno, el siglo pasado, hay que hablar ya de 2 siglos, efectivamente. Estábamos hablando ya de... 1865, la... terminó la guerra y ya que acabó. Cuando, sí. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que no aceptó. Los estados sureños no lo aceptaron. Es decir, por una parte hay una precepto legal donde lo tenían que asumir, pero moralmente no estaban dispuestos todavía a aceptar o a equiparar que sus negros esclavistas estuvieran a la misma altura, ¿no? Sí. Que ellos. Bueno, de hecho se abolió la esclavitud, pero luego miles de chinos morían en las vías del ferrocarril, ¿eh? Claro. Eso también hay que contarlo. Efectivamente, hubo otro tipo de esclavitud. Otro tipo de esclavitud, sí. Sí, la verdad que si habláramos de la historia de la esclavitud, que no deja de ser una parte de la historia de la infamia humana, sí, sí. pues hay pocos países que queden un poco al margen, ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso en Estados Unidos fue un poco como más sangrante porque, así como la gran mayoría de los países habían abolido la esclavitud a principios del siglo XIX, todavía Estados Unidos, muy entrado ya el siglo XIX, seguían debatiéndose hasta el punto de que hay toda una guerra de secesión, sí. que es la que pone al final. Y luego va Spielberg y nos hace la película bueno, de amistad. Y nosotros podemos decir que Exacto. fuimos el último país de Europa para hacerlo. Bueno, sí, pero eso es un pequeño detalle, Carlos, que tampoco vamos a sacar. Tampoco es que tenga mayor importancia, ¿no? Pero en Cuba hubo esclavitud hasta 1888, 89. ¿Sabes qué fue? Yo he comprobado con mis ojos cómo existe eso. En Brasil. Sí, desde luego, hasta 1869, hasta el fin del imperio. Sí, y cómo existe eso hoy. Y yo lo he visto hoy. Es que hay esclavos en el mundo. Teóricamente avanzados como es en República Dominicana, ¿no? Y cómo se tiene esclavizados a algunos haitianos en algunos campos de recolección. Es que hay una denuncia internacional sobre el modelo de DNI, ¿no? Dominicano. El modelo dominicano de DNI tiene tres marcas, o sea, tienes tres letras, entonces una indica, bueno, realmente no lo dice, o sea, no te dice exactamente, no te dice la palabra negro, claro, pero hay tres clasificaciones de las cuales, por decir una manera, una significaría, lo digo en términos genéricos, origen haitiano, uh-huh. una segunda determinaría población del país o población nativa, bueno, que son lo que es la mayor parte, y luego una tercera indicaría origen europeo, realmente no es cierto, porque la población dominicana, salvo pequeñas minorías europeas, pequeñísimas, es una población realmente muy mezclada, uh-huh. lo cual demuestra que se trata más bien de un tema de carácter socioétnico, es decir, tú puedes determinar un negro a otro y uno dice, es que tú eres negro, bueno, el que sí, llaman negro es que le están llamando haitiano, realmente. Se distinguen de una forma, físicamente, entre ellos, que claro, sí, es algo increíble. Capaz de saber por qué, pero lo consiguen sí, sí. y lo hacen sí. No, pero que lo que te están diciendo cuando te llaman negro, te están llamando haitiano, básicamente. Exacto, haitiano, sí, ¿sabes lo que se está diciendo de una manera clara? Uh-huh. Y había una denuncia sobre eso y sobre los sistemas de vinculación entre las plantaciones y las zonas campesinas donde, bueno, donde el trato a la población haitiana es tremendo. Entre otras cosas porque los haitianos, pese a todo, quieren seguir saliendo de Haití y pasar a la Dominicana, claro, que para eso es el paraíso terrenal, comparado con Haití. Claro, pero yo recuerdo cómo se les dibujaba en algunos cerca de los campos de recolección tenían una especie de casuchas en donde vivían 20, 30 personas haitianos con sus familias, con sus hijos, y tenían dibujados a su alrededor de esa casucha, tenían dibujado una línea, y detrás de esa línea, si la pasaban, había un militar de uniforme que con la amenaza de que no podía pasar de ahí, si pasaban, ojo lo que podía ocurrir, ¿no? Bueno, pues nuestro recuerdo para esos haitianos que murieron muchos, por cierto, combatiendo por la independencia de algunos países americanos, ¿eh? Bueno, es que ojo, y Unidos... tampoco por supuesto es aplicable a todos los dominicanos, vale, muchísimo hombre, menos hombre, sino a determinados Dios. Que están en es el que poder en ese poder de los dueños de los campos de recolección de azúcar que compran a determinados militares, no es una cosa estatal, por supuesto. No, y aparte incluso hablar de esclavitud, incluso la palabra yo creo que es demasiado fuerte para explicar ese aunque si hay zonas en el mundo donde sea esclavitud. Claro, hay casos muy anecdóticos y de esclavitud pura y dura. La trata de blancas, por ejemplo, de estas que vienen de Nigeria, eso es una esclavitud clara, ¿no? Porque hay unas amenazas de muerte, incluso hay ritos de vudú donde también es tan importante, ¿no? Como la amenaza física, esa amenaza espiritual, ¿no? Que a las que se le genera, ¿no? Ese miedo ancestral, pues a lo que les pueda pasar, no a ellas, sino al resto de su familia, a las que dejan en Nigeria, tienen eso es esclavitud pura y dura, pero bueno, sí, pero de en casos... la República Dominicana es exactamente igual, se les utiliza claro. con el vudú, se les y si pasan la línea blanca, hay disparos. Sí, pero bueno, que en casos muy concretos me refiero, es decir, hoy por hoy República Dominicana creo que está ya como bastante lejos de esos casos de esclavitud, aunque sí que existen algunos. De hecho, hay algo parecido, aunque no sería el mismo caso, cuando en Costa Rica la mano de obra barata son los nicos, es de lo que llaman ellos nicos, que son los de Nicaragua. Entonces sí que viven en unas condiciones casi infrahumanas, pero en el fondo es porque van a encontrar unas calidades de vida, famoso ese móvil famoso, mira, que hacía de tiempo que no aparecía, ¿no? Tiempo, sí. Es cierto. Nos están llamando de República Dominicana, no sé por pero qué. Es verdad que sin ningún tipo de vallas y sin ningún tipo de esa protección militar. Que es cierto que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para un haitiano, el trabajar en República Dominicana, el pasar esa frontera, es una maravilla. Para ellos es el paraíso, a pesar de que sus condiciones siguen siendo pues muy penosas, eso está claro. Pero eso se aplica, eso aunque sea así, y efectivamente es así, se puede aplicar a prácticamente todos los casos de esclavitud que existen, incluso los que has mencionado. No. Yo me refería, cuando he dicho que hay casos, me refiero a casos como lo de Sudán, casos de esclavitud de verdad, de la auténtica, de la de toda la vida, de la que te imaginas en la Edad Media. Pues es exactamente igual que la que existía en esos estados sureños de Estados Unidos. Exacto. Bueno, pero ¿sabéis el último país en abolir oficialmente la esclavitud? Sí. Oficialmente, ¿eh? Fue en Arabia Saudí en 1963. Sí, pero no se han enterado todavía, ¿eh? Pero por eso digo, oficialmente, pero no se lo han dicho todo el mundo. O sea, que en otros lugares... La noticia no ha llegado a la población civil. No ha debido llegar, pero bueno, ha pasado que lo sepan. Por los 50.000 príncipes, los 800.000 infantes, y que son los dueños de... Esos están tranquilos. Esos están tranquilos, esos son los que esclavizan. Eso. Bueno, pero el asunto histórico es este, ¿no? Que al fin los estados sureños están pidiendo perdón ahora, ¿no? Sí, están un poco como preparando a la población dentro de a nivel estatal, primero, de una disculpa oficial por la participación en el tráfico de esclavos en el que estuvieron inmersos, pues eso, durante muchísimos años, ¿no? Hasta 1865, que también es oficialmente porque sabe que años posteriores esa esclavitud seguía en algunas plantaciones de algodón en los estados sureños. La tendencia comenzó en Virginia hace poco tiempo, cuyas autoridades pidieron perdón oficialmente, pues eso, por esas épocas esclavistas, ¿no? Estamos hablando de que esto ocurrió hace un mes, mes y medio. Bueno, pues ahora hay otros estados que se están sumando a esta iniciativa, y de hecho este viernes pasado, pues además en un lugar muy emblemático, muy simbólico, que justo donde atracaban los barcos de los traficantes hace más de 240 años, en Maryland, bueno, pues el Senado de Maryland aproba unánimemente una resolución que expresa la pena profunda por haber mantenido la práctica y por el legado de discriminación que ha dejado la misma. Este documento ahora tiene que ser aceptado por la Cámara Baja de este estado, y entonces si se aprueba, pues ya se convertiría en oficial esta disculpa que quieren hacer partícipes un poco, pues ya digo, desde los órganos gubernamentales al resto de la población. El senador demócrata de Maryland, Nathaniel Essun, fue el que ha impulsado esta resolución y, bueno, dijo que una disculpa oficial podría ayudar a mejorar la relación entre las diferentes razas si todo el mundo se lo llevara al corazón, dijo así como unas palabras muy, muy especiales y muy emotivas. Bueno, el hecho, ya digo, es que aunque Estados Unidos oficialmente, digo, no estamos hablando de prohibir la esclavitud, que ya fue prohibida en 1865, sino lo que intentan hacer ahora, por cierto, también muy parecido a lo que el Vaticano y la Iglesia en general intentan también, pues pedir perdón de algunos actos vergonzosos que tuvo en su historia, pues en este caso Estados Unidos y algunos estados, en concreto Virginia y Maryland, pues sí quieren pedir como una disculpa pública, pero con una resolución oficial de todo el daño, de toda la injuria que se generó a lo largo de aquellos años. Pues bueno, bienvenida sea, ¿verdad? Ya bienvenido sea, sí, porque señor. Mientras esto sirva, lo que dice este senador demócrata, pues para ayudar a, bueno, pues a eliminar todavía ciertas rencillas y para que no haya diferencias de razas y para que todavía no se considere, como están ocurriendo en algunos estados sureños, pues a un negro pues en menores condiciones o menores derechos que un blanco, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Porque es cierto que a nivel individual pues esa discriminación todavía sigue existiendo. Bueno, pues mira, cuando estalló la guerra de secesión, en los estados del norte había unos 26 millones de habitantes, estaba claro que iban a ganar. Pero en los estados del sur había 9 millones, de los que 6 eran... No llegaba. Eran 9 en el sur, de los cuales eran negros unos 3.5, 4. Un poquito más, ¿no? No tantos. La población negra americana ha tenido periodos, pero como pasó en Cuba, periodos que eran más, periodos que eran menos, lo que pasa que es que la abrumadora emigración europea del siglo XIX los convirtió en una minoría, o sea, lo que son. Luego se fueron recuperando, y ahora mismo están en torno al 13%, más o menos. Sí, unos 36, 37 millones, el tercer grupo poblacional de los Estados Unidos. Sí, porque los hispanos son ya segundos. Sí, hispanos. hispanos es muy relativo, porque los hispanos no forman una unidad étnica clara, o sea, no sea muy... Bueno, pues hablando español, unos 42 millones. Sí, bueno. Unos 42 millones. Bueno, pero en todo caso, cuando estalló la guerra, más de la mitad de la población sureña era negra. No, un poco menos, pero aún así eran muy poquitos frente al norte, claro, frente al número. Sí, de todas maneras, veo por lo que ha dicho Jesús que el... No es que haya cundido mucho la iniciativa. Si lo ha aprobado Virginia y lo ha aprobado Maryland, que Maryland era un estado esclavista en el sentido que era el estado que más negociantes de trato tenía. Es decir, era un estado de tratantes de esclavos, pero que sin embargo tenía pocos esclavos entre su población y estuvo con el norte. Bueno, pero civil. Robert E. Lee era virginiano, ¿sí o no? Sí, claro. Pues ya está. Si no, nunca hubiera sido el jefe de la Confederación si Virginia no se hubiera unido. Se hizo un primer censo en Estados Unidos. Pues ¿sabes que a Robert Lee no le gustaba la esclavitud personalmente? La estuvo siempre. Estuvo a un tris de asumir el mando de la Unión, el mando de los ejércitos. Sí, de la pero Unión. Cuando su estado se unió al sur, automáticamente se iba a su estado. Él hubiera sido a su estado. Vamos. Sí, sí, sí, por tierra, pero le ofrecieron, Le ofrecieron dirigir el ejército. ¿Cómo no se lo van a ofrecer? De la Unión, sí. No, comentaba este primer censo que se hizo en 1800, donde se hablaba de 700.000 esclavos. Con 5 millones de habitantes entonces, Sí, bueno, incluso ese censo, la población, dice, era que era de 3,9 millones. O sea, que posiblemente hubiera 5, pero los que estaban censados eran... Casi 3,9 y 700.000, 4 millones. Claro. O sea, sí. Casi eran muchos más que ahora. Con lo cual es un dato muy significativo. Sí, sí. Por eso que es muy difícil erradicar esto. Pues en el año 1865, como se hizo, que por cierto ya sabéis que uno de los grandes libros, una de las obras literarias por excelencia, que fue La cabaña del tío Tom, hizo mucho precisamente por esto, precisamente para que la gente empezara a tomar conciencia de que la esclavitud no era el camino a seguir, que había que ser abolicionistas y que, bueno, pues Harriet Beecher Stowe, que era la escritora, se consideró pues como una pequeña heroína, a pesar de que la obra literaria pues tenía muchos problemas y muchos defectos literarios como tal, pero sí que a nivel sociológico fíjate que curioso que así se lo reconoce a Lincoln, a nivel sociológico fue una máquina, claro, que cambia la historia del sur. Fue una máquina porque durante las grandes discusiones de la Constitución americana de la década de 1780 se planteaba un problema, y es que para los estados sureños esclavistas la esclavitud estaba empezando a dejar de ser rentable porque la mano de obra era cara para el rendimiento que tenían. Sin embargo, fue la desmotadora de Whitley, cuando en 1795 Whitley descubre el sistema mecánico para poder eliminar el algodón y hacerlo de una manera industrial, lo que convierte de repente a una cosa que era ruinosa en algo que se convirtió en la base de la economía del sur y en algo que formaba parte de su tradición y su vida. Es algo curiosísimo cómo a veces un invento te puede cambiar. Bueno, una tendencia sociológica. Pues repetimos, bienvenida a esta iniciativa. Bienvenida sea. Que se sumen todos los extraños sureños y que canten todos el country, ¿verdad? Y todo esto a la vez. bueno, Bruno, tenemos aquí el... Vamos a contar cosas, ya que estamos hablando del 11S, de lo que ha contado y cantado este supuesto, esta supuesta entidad albergada en algún lugar. Y bueno, pues resulta que en el Reino Unido también se han tomado, claro, lógico, se han tomado muy en serio el asunto terrorista e intentan utilizar cualquier herramienta posible, una de ellas los psíquicos. O al menos lo intentaron y quisieron comprobar si eso podría resultar efectivo. Partiendo de una serie de informes procedentes de los Estados Unidos, en donde personajes muy relevantes del mundo académico habían realizado investigaciones sobre personas que tenían la capacidad de la visión remota y otros poderes psíquicos, es decir, que eran capaces, por ejemplo, a través de la visión remota, de teleportar su conciencia, su alma, o como lo queramos denominar, a otros lugares y ver como si tuvieran un telescopio en la superficie, ver instalaciones enemigas o ver lugares a los cuales los satélites no habían accedido, o inspeccionar mediante esta fórmula bases aéreas de la Unión Soviética u otro tipo de objetivos que eran importantes en la Guerra Fría. Partiendo de estos estudios, en el año 2002, según se acaba de conocer ahora, gracias a la Ley de Libertad de Información del Reino Unido, que acaba de desclasificar un informe sobre una serie de experimentos que se realizaron en el año 2002 y para los cuales se destinó un presupuesto de $35.000, aproximadamente unos 25.000 euros, entre 4 y 5 millones de pesetas, de las antiguas pesetas que se utilizaron para investigar la fiabilidad o no de, ya no solo de los videntes en sí mismos, sino la probabilidad de que ellos pudieran ayudar en diferentes operaciones relacionadas con los servicios de inteligencia. Y lo que hizo el Ministerio de Defensa es examinar a 12 personas en un lugar todavía desconocido y que forma parte de ese secreto de Estado, pero el hecho de la investigación sí ha trascendido gracias a esa desclasificación que se ha llevado a cabo en el Reino Unido, en donde se explica cómo se examinaron a 12 personas que parecían tener poderes psíquicos. El experimento consistió básicamente en utilizar sobres o cajas dentro de las cuales se colocaban cosas o dibujos diferentes. Es decir, no había un cálculo de probabilidades, sino que cada objeto o cada dibujo era distinto. Y lo que tenían que hacer los psíquicos, los 12 que formaron parte del estudio, era adivinar, gracias a sus poderes, qué es lo que había dentro de esos sobres, qué tipo de dibujo, por ejemplo, había dentro de esos sobres completamente opacos. El resultado final, según acaba de dar a conocer el propio Ministerio de Defensa y según ha reconocido un portavoz de ese ministerio, no es bueno en el sentido de que esos resultados no invitan a que este tipo de psíquicos participen, al menos, o sea, el resultado oficial, a que este tipo de psíquicos participen en investigaciones para localizar objetivos terroristas o personas que se encuentran fugadas de la ley dentro del mundo de los terroristas, como podría ser el propio Osama Bin Laden y así. Y lo explica y lo justifica la información. Esos resultados no quiere decir que hayan sido malos, sino que no son lo suficientemente buenos como para utilizarlos de forma detectivesca a nivel oficial. Lo llamativo es que los miembros de este equipo de investigación del Ministerio de Defensa, que hace muy pocos años estuvieron efectuando este estudio, es que, por ejemplo, en uno de los casos, una de las personas, una de las mujeres que tenían estas capacidades, llegó a acertar el contenido de lo que había en los sobres hasta en el 28% de las ocasiones. Y no estamos hablando de cartas Zener entre diversas posibilidades, sino que en los cientos de experimentos que se efectuaron, el dibujo que había dentro de cada sobre siempre era distinto. Por lo tanto, un 28% de aciertos, un 28% de proximidad entre lo que ella veía y lo que había dentro del sobre. Ese 28% de aproximaciones significativas es un resultado verdaderamente extraordinario, al menos a nivel científico. Claro que a nivel de los servicios de inteligencia implica un 72% de errores y posiblemente no lo suficiente como para ser utilizado en labores de espionaje en los servicios de inteligencia, pero sí que científicamente es muy destacable que existiera ese 28% de aciertos. También se explica en el informe desclasificado que había casos absolutamente nefastos e incluso comentan uno casi risible, en donde explican cómo uno de los dotados psíquicos, a la hora de intentar adivinar lo que había dentro de un sobre, no era capaz hasta el punto de que se llegaba a dormir mientras lo intentaba hacer, ¿no? Eso lo dice el informe desclasificado. Pero creo que es significativo que se sigan destinando presupuestos limitados, como es en el caso, pero presupuestos al fin y al cabo para seguir investigando este tipo de fenómenos. Y ojo, insisto, pese a que la conclusión final es que no puedan utilizarse a estos psíquicos para labores de inteligencia y de ser relacionados con servicios de espionaje, lo que sí que es cierto es que ese 28% de aciertos en un caso creo que es verdaderamente demostrativo de que esa mujer algún tipo de capacidad sí tenía. Bueno, o sea, de los 12, una sí que alcanzó buenas cifras. 28% de acierto sobre un porcentaje que el azar no llegaba al 1%, porque eran más de 100 ensayos y totalmente distintos lo que había en todos los sobres. No eran como las cartas Zener, que hay 5 posibilidades y si aciertas una estás en el azar, que es el 20%. Aquí el azar era infinitesimal. Y en el otro extremo el que se durmió. Bueno, todo no puede ser, Bruno. No, pero yo creo que es muy significativo el resultado, por lo menos en un caso, y que se haya considerado y que se descarte su utilización para los servicios de inteligencia en este caso, pero no su validez científica para el estudio, ¿no? Sí. Bueno, pues muy interesante esta primera hora, y queda una segunda apasionante con diferentes asuntos que van a proponer Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, y también vuestras consultas Zona Cero, en rosa.vientos@ondacero.es, hoy a cargo de Silvia Casasola. Así que vamos a seguir pasándolo bien con La Rosa de los Vientos hasta las 4, 3 en Canarias. No os lo perdáis, como siempre, en Onda Cero. En Onda Cero. Juan Antonio Cebrián. Retomamos tertulia, la zona cero, las cuatro C se reúnen para invocar a los dioses del misterio y también del misterio cibernético, porque tenemos lo de la informática, lo de los robots, van a dominar nuestra vida. Carlos está muy interesado en esta suerte de asuntos que nos van a tener inmersos en la duda durante todo el siglo XXI. En el XXII ya no, porque ya no estaremos, Carlos, entonces ya para qué. Pero es verdad que habrá incluso robots R2-D2 trabajando como carteros. Más que eso, como buzones. Ah, como buzones, directamente. No, el servicio postal norteamericano... Un R2-D2 y tú le echas la carta y ya te la lleva él. Sí. El servicio postal norteamericano ha decidido adaptar 400 buzones en todo el país con la forma del famoso robotito de R2-D2. Es que tiene forma de buzón. Claro, exacto, pues por eso. Que sí. Como sabéis, acompañaba a C-3PO en la primera película de la Guerra de las Galaxias. Con esa ligera inclinación hacia atrás, ¿verdad? Exacto. Dan ganas de echar la carta. Eso es. Pues han adaptado precisamente la primera ranura que hay debajo de lo que sería la cabeza, pues lo han adaptado para que trague cartas, y van a hacer 400 buzones, porque el 25 de mayo de este año, o sea, dentro de nada, en el Teatro Chino de Hollywood se celebra pues el 30 aniversario de la película, de la Guerra de las Galaxias, y es una de las medidas que han decidido los norteamericanos para conmemorarla a nivel oficial. Ah, pero de momento el robot no es cartero, sino simplemente buzón. No, es buzón. Son 400 buzones con la forma de R2. Con la forma de R2, que va a instalar por todo el país. Eso es que se han venido a España, porque realmente, aunque sea de color amarillo, así parecían algunos de esos buzones. Y la verdad es que la idea es graciosa. Bueno, aparte de eso, van a hacer también... graciosa, que se pongan a andar. R2, no, como se convierte en cartero. Incluso van a hacer un sello, ¿eh? O sea, un sello oficial norteamericano va a tener algo que ver, ¿no?, con la conmemoración del 30 aniversario de la Guerra de las Galaxias, que es una película que a mí me parece muy antigua cuando la veo ahora. Es decir, para ser, por ejemplo, 3 años anterior a Alien es una película totalmente moderna hoy en día, y la Guerra de las Galaxias es una antigualla. Pero eso le hace tener su encanto. A mí me parece una película simpática. Hombre, fue la sensación, ¿eh? Y la verdad es que R2 era el personaje favorito de todo el mundo. R2, al que llaman en broma Arturito, por la forma en que se pronuncia. R2-D2, en inglés. Arturito, sí. R2-D2. Entonces, bueno, pues Arturito va a ser buzón en a lo largo de y ancho de Estados Unidos, como conmemoración de la Guerra de las Galaxias. Es una curiosidad. A propósito de esto, ya no R2-D2, pero sí que en España se ponen ya en marcha los sobres RFID, que son los sobres que van a llevar la tecnología con un chip incorporado. Sí, todos los sobres, 10.000 sobres piloto, que se van a poner ya en marcha. Pero para, en donde, para no saber que lo has perdido, no, y seguir igual. Para no perderlos, teóricamente para no perderlos. Mira, mejor... Para el momento en el que yo voy al buzón, echo mi sobre, pero ese sobre va a tener un chip. Y a partir de ese momento se va a poder saber exactamente en qué momento llega su destinatario. Bruno, es decir, el mundo de Orwell está cada día más cerca, Bruno, ¿no? Porque no a mí sé, me parece terrible. Yo no sé si en Enigmas no tenéis pruebas o no. Si yo te digo las pérdidas que teníamos de suscriptores, ni te lo crees. Cajas enteras, o sea, de envíos desaparecían en porcentaje porque no llegaban nunca a su destino. Pero es que da igual, yo ahora mismo estoy recién salido de un proyecto con MRV, o sea que me da igual. Es decir, que es general, o sea, es un verdadero desastre. Sí, pero gran parte de ese problema, yo no sé cómo está ahora la legislación, existe mucho. La ley de ordenación de transporte terrestre, tienes una indemnización mínima ridícula y ya está. Pero muchas de esas pérdidas son en los últimos procesos de entrega. Me tranquiliza muchísimo porque eso. Sobres que legalmente deben ser transparentes, es decir, que el vecino sabe lo que tiene en el buzón la persona. No, lo que son sobres de inspección postal, nuestros son cerrados, pero se pueden abrir, es verdad. Claro. Se pueden abrir porque es obligatorio legalmente que sea así. Pero fíjate, no suele ser el vecino, eso se sabe por una sencilla razón. En nuestro caso son suscriptores que reciben la revista varias veces, con lo cual, si fuera el vecino sería siempre el mismo y nunca es el mismo. No, pero algo de razón tiene Carlos. En la zona en la que yo vivo, nos pasamos el día entregándonos sobres los vecinos unos a otros porque se han equivocado en la entrega. En mi caso es todavía peor, por una desgracia casual, y es que yo vivo en Pozuelo Alarcón, pero no vivo en Pozuelo Alarcón. Soy Madrid por 7 metros. Ah, tú eres Madrid. Entonces, tengo un código postal de Madrid en medio de Pozuelo Alarcón, estoy rodeado. O sea, tú vives en la frontera, eres un... Pero bueno, fronterizo total. Entonces, bueno, no me llega absolutamente nada. Pero es que llega a extremos, yo tengo anécdotas de un banco discutirme dónde vivo. Sí, sí, sí. Es decir, tacharme las cartas y decir, no tiene usted ni idea. Y presentar una reclamación por una cosa que no había, una tarjeta, y decirme que es que, claro, como no sé dónde vivo, Pues pero vale, pues no sabré dónde vivo. Pues a mi buzón, a mi buzón llegan revistas del vecino. Sí, eso todo el tiempo los vas amontonando arriba. Sí, sí, sobres de todo tipo, de los bancos. Bueno, y supongo que con mi caso pasará lo mismo en otros vecinos, en otros buzones. Así que nada, ¿qué cosas? Pues nada, lo del chip tú piensas que es peligroso, ¿no, Bruno? A mí no me gusta. No te gusta. A mí no me gusta esa idea. Es decir... me parece que es mejor hacer que eso funcione mejor, y si hay que dotar con más personal, pues se dota con más personal, cosa que sería... La opinión, Bruno, es que es indiferente, adecuada. Porque lo que primero que hará el que roba la cosa es que quitar la carta, tirar el chip y quedarse con lo que vaya adentro, con lo cual... Claro, no, pero... Pues estamos igual. Pero yo que soy muy mal pensado, ¿no? Esto puede pensarse que el objetivo es eso, ¿no? Oye, yo que he perdido mi sobre, y entonces metí en el ordenador, el GPS, pum, pum, está en tal sitio, en tal dirección. Tan fácil, ¿no? Bueno, pues no es tan fácil, por eso es imposible, en momento. Sí, pero vamos, un poco ese sería el objetivo final de esta tecnología. Pero de esta forma lo que sí se puede saber es cuando determinada comunicación que interesa a determinada persona que envía, saber cuándo ha llegado a su destino. Y yo no sé hasta qué punto eso es correcto o no, porque existe el derecho... completamente legal de renunciar a lo que te llega a un buzón. Entonces se pierde esa libertad por parte del ciudadano. De todas formas, hay frases que ya usamos con absoluta normalidad, aquello de te llegó el libro. Bueno, y yo... tú dices, no, pues habrá perdido. Nosotros, no, realmente lo que hacemos es que pedimos certificación. Incluso claro. Sabemos quién lo recibe, si no es el destinatario. Sí, sí. Pero porque es que si no, no se envía. Por ejemplo, los de promoción nuestros no se mandan jamás. Si no sabes quién lo ha recibido o lo ha recogido. Pero en ese sentido lo que sería es convertir todas las cartas en certificadas, en cierto modo. Es decir, saber que tú tienes constancia de entrega en un momento dado y en un punto. Pero lo malo, fíjate que antes la... Lo que no sabes es por quién. La fama se la llevaba Correos, pero es que ahora también esa fama se la está llevando estas agencias de mensajería, con lo cual todavía es más penoso, porque se supone que va de puerta a puerta y no tiene que haber otro tipo de intermediarios casi para que se extravíe ese paquete. Igual, es horrible. Y aún así, eso es lo que más desespera. Es decir, que estas agencias privadas, ¿no?, de mensajería, que también extravíen paquetes y cartas, que al final es todo un calvario, ¿no? Ahora Carlos acaba de comentar ese pleito. Tengo una empresa de la semicompetencia nuestra que lo manda por el Correo Real Británico y punto. Entonces, eso sí que posiblemente... ¿En serio? No es una broma. Vaya más en esa línea, no sé, de las mensajerías privadas. No sé, es injusto, hombre, que hay empresas que funcionan muy bien. No, claro, pero digo que eso es un poco desesperante que también ocurra en estas empresas. Para mí es la que es mejor sigue funcionando todas. ¿Sí? Mejor no hablamos, Bruno. No, yo estoy convencido. Mejor no hablamos. Yo no tengo muchos problemas con los envíos, entonces pues no puedo pronunciarme. Luego en Forante nos cuenta un chiste, porque no es un chiste, fue una cosa que ocurrió real en Correos, divertidísima. Lo que ocurre es que posiblemente se ha perdido la imagen del cartero, que era un auténtico investigador. Un hacha. Que era un... Vamos a ver, Bruno. Que era capaz, fíjate, con un hombre de hacerte llegar, aunque tardara un año de hacerte llegar este sobre. Y eso, y ahí ha habido exposición. Para que no me acuséis de liberal, es verdad, una cosa que pasa, se quejaba en mi organización... Como te dejan cartas que se pierden, no vienen los bien números, cuando lo devuelves directamente en la caseta de seguridad, pues me decía una cosa que tenía razón, el de seguridad, y es que uno de los grandes problemas es que son contratos temporales de gente que va a estar 2 meses, que le va a dar igual hacerlo bien que mal, porque le van a echar de todas formas. Sí. O sea, es decir, no hay ninguna profesionalidad en muchos de los... ¿no? Y es que es verdad, sí. Eso es cierto. No, claro, no, si tú ves que no tienes tampoco ningún futuro... El problema es decir, si yo hoy quiero enviar por a través de un servicio de correo urgente o de mensajería un sobre a alguien y quiero que llegue esta tarde, yo lo mando desde un sitio y lo mando a una empresa en la que trabajan 300 personas. Sí. La obligación legal, porque teóricamente por eso pago más, es que ese sobre llegue a ese edificio Pues tampoco llega. Pero en muchos casos llega. El problema faltaría más. Llega casi siempre. En el 99% de los casos llega. El problema es que cómo, en este sistema tan, tan liberal con esto, se exige que eso tenga que llegar y ya no importa. Y el hombre que la lleva, el mensajero que lo lleva, tiene la obligación de entregarlo a quien esté en ese edificio, da igual quien esté, y muchas veces se pierde dentro de los edificios. Hombre, los claro que sí. Bueno, pues es aquí nuestro recuerdo a don Jesús Guzmán, el mejor cartero de España, crónicas de un pueblo, eso sí que era un cartero, y nos acordamos, Jesús, ¿verdad?, tú que eres tan aficionado a los enigmas literarios, de aquella carta que envió don Ramón María del Valle Inclán, con destino o con destinatario viejo idiota, y le llegó a José Echegaray, ¿verdad? Sin más señas. Te lo oí el otro día en tu programa. Eso es eficacia. Es este. Había casos extraordinarios. Muy bueno. Estos carteros que son capaces de localizar. Fue muy injusto también en Valle Inclán. Bueno, hay una anécdota también muy significativa dentro del mundo de la literatura. Sí. que, a ver si me acuerdo un poco a quién afectó, así a José Zorrilla. José Zorrilla, cuando estaba escribiendo una de sus obras, que era, ¿cómo se llamaba? El alcalde Ronquido, creo que es. Y entonces, bueno, pues se va a un pueblo castellano por ahí perdido, pues para concentrarse, y entonces pues mantiene una correspondencia epistolar pues con su editor, contándole cómo van los pormenores, ¿no? Bueno, entonces era un señor que se paseaba, José Zorrilla, con ese semblante que tenía, con esa perilla, por el pueblo. La gente le señalaba un poco como, tío, raro, ¿no? ¿Qué pinta este aquí? Todo el mundo dice, este es alguien del gobierno, este es una especie de espía. Hasta tal punto que, en una de las ocasiones, el cartero, pues abre una de las cartas que él va a mandar, ¿no? Y entonces, en la misiva, una de las frases, fuera de contexto, claro, que la lee el cartero, pues pone algo así como, dice, no hombre, yo creo que esa medida para matar al alcalde no es la más adecuada, yo creo que con dejarle adormecido es suficiente. Bueno, el cartero cree que se está refiriendo al alcalde de su pueblo y no a la obra de teatro que está escribiendo, se arma un revuelo que casi le linchan, él tuvo ya que justificar que estaba escribiendo una novela. Pues o sea, que una indiscreción de un cartero, el cartero echó un ojillo, ¿no? Casi acaba con la vida de José Zorrilla. Bueno. Sabes que el secreto de correspondencia es una de las primeras libertades que se consigue en Europa Occidental, el que fuera inviolable. Y de las primeras que se han perdido. Y de las primeras que se han perdido, efectivamente. qué cosas. Bueno, ¿y cuántas se habrán perdido, verdad, del patrimonio histórico de Afganistán, con tantas guerras y con tantas matanzas? Bueno, ¿no? bueno. Por fin regresa algo del patrimonio histórico. Sí, ha habido un museo de Afganistán en el exilio. Sí. Y el exilio en este caso ha sido la localidad suiza de Bubendorf. Yo diría que mejor que esté ahí, ¿eh? Sí, pero ahora han pensado, yo creo que es una medida precipitada, es verdad. Para lo poco que les queda. Que ahora la situación política, en fin, como es mucho más segura, más tranquila. ¿Ah, sí? Y que, por eso digo que ese es el criterio que han tenido para que muchas de las piezas, no todas, pero sí un gran contingente de obras, ¿no?, de las que se llegaron a llevar hace unos cuantos años. Esto ocurrió antes de los talibán, ¿no? Sí, antes de los talibán, sí. Sobre todo ocurre, es que si no, no habría quedado con nada, la salvajada que hacen con las estatuas de Buda de la religión de Bamiyan. Entonces, cuando se dan cuenta de esto, dicen, no, vamos a ir sacando ya determinadas obras, las que podían sacar, que no estaban bajo el control talibán, porque se daban cuenta que el resto de las cosas, salvo que cayera el régimen talibán, como luego ocurrió, pero si no hubiera caído, pues el desastre arqueológico e histórico hubiera sido tremendo, ¿no? Entonces empiezan a sacar piezas y las llevan a este museo en el exilio, en concreto de Suiza, ¿no?, de Bubendorf. Y bueno, pues ahora piensan que después de una década, ¿no?, exiliada, o exiliados estos objetos, pues que ya es el momento de que lleguen. Y están llegando determinados objetos, pues en principio no de mucha, ¿cómo te diría?, de mucha antigüedad, salvo uno que ahora comento, pero sí están llegando, bueno, pues alfombras tejidas a mano, de un valor precioso, exquisito, ¿no? Instrumentos de uso diario, ¿no?, como una pipa de agua de estas antiguas, o las orcas, por ejemplo, que utilizaban los labradores. Pero hay una pieza, la más llamativa, la más importante de momento en todo este ajuar que está llegando, que es una piedra angular, la piedra angular de la ciudad de Ay Kanun, Alejandro Magno, que fue colocada por Alejandro Magno alrededor del año 300 a.C. y que es el único objeto del mundo que se conoce que ha estado en sus manos, lo cual ya es de por sí bastante significativo, a ver, de que es una piedra angular, una piedra que servía para la edificación de uno de los templos. Bueno, pues todo esto es lo que está llegando poco a poco, lo cual me parece, yo creo que un poco precipitado, porque la situación política ni militar están como muy tranquilas, pero ya están pensando que sí, que las circunstancias son las más favorables para que, en fin, vaya llegando con, por lo menos a cuentagotas, ¿no? Ya digo que ha llegado el primer remanente. Sería sobre el 320 antes de Cristo. Sí, el 320. Sí, sí, la noticia habla del 300 aproximadamente, pero evidentemente tenía que ser el 320. Sí. Y nada, y esto es un poco esas piezas que fueron albergadas o guardadas desde el año 1998 y que ahora pues van dejando de ser ese Museo de Afganistán en el exilio para convertirse en el Museo de Afganistán, el que realmente le corresponde y donde se deben visitar todas esas cosas. Digo, se deben visitar porque las condiciones, ya digo, no son las más adecuadas y el turismo no va a ir allí precisamente para ver esas piezas. Pero bueno, es como el primer paso para que ese patrimonio artístico, que en parte fue destruido y en parte pues está exiliado, vaya regresando al lugar donde debe estar. Es una operación de normalidad, ¿no? Sí, yo creo que vamos a transmitir, ¿no? Esa que, es la sensación, claro, que quieren dar, sí, porque esas piezas poca gente las va a poder ver, pero sí, como diciendo, tranquilos, aquí no está pasando nada, bueno, un incidente de vez en cuando donde muere, por desgracia en este caso, pues una militar española, pero bueno, como que no pasa nada, ¿no? Bueno, yo creo que es una medida política y sociológica más que una realidad de que aquello está totalmente pacificado. Sí, se prevé una primavera muy calentita. Hay más de 6.000 talibán entrenados, dispuestos a entrar en acción en, sí, en nada, y claro, pues... Pues para allá van, para Kabul, unos 1.000 objetos. Ya digo que 1.000 objetos, la parte más importante, o el objeto más importante, la piedra angular de Alejandro Magno, pero 1.000 objetos. Esperemos que no sufran ningún deterioro en ese camino hacia Kabul. Bueno, pues una noticia, pues yo creo que esperanzadora, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos así hay que enfocarla. Sí. Y el otro día, pues menudo susto se pegó el primer ministro de la India, ¿no? Sí. Se levanta, abre la ventana y dice, voy a respirar un poco, y de repente ve un ovni. Más o menos, algo, dice, algo así. Por favor, el té. Le ocurrió. Esto tenía lugar el pasado día 7, cuando a primera hora de la mañana, además, por la mañana, a plena luz del día, entre las 9:30 y las 10 de la mañana. Sería un ovni, Tata, ¿no? ¿Por qué? Porque en la India todo es Tata. Ah, Tata. Los vehículos Tata. Luego, los vehículos tienen 120 divisiones, distintas, sí, de productos. De todo, es verdad, todo se llama Tata. Y los ovnis deben ser Tata, sin duda alguna. Sí, seguramente. Sí, es como en los dibujos animados Acme. En el mundo Warner, todo era Acme. El mundo Tata. Pues en esta ocasión el suceso es bien significativo, porque, como decimos, ha ocurrido hace muy pocos días, el pasado 7 de marzo. Se ha iniciado una investigación oficial por parte de las autoridades militares de la India, porque lo que sucedió entre las 9:30 y las 10 horas es que el radar militar del aeropuerto de Nueva Delhi registró sobre los cielos dos tráficos no identificados, independientes entre sí, separados por un par de kilómetros en principio, que cada uno efectuaba movimientos distintos, pero que se fueron a situar sobre un área de vuelo restringido. Era una zona de vuelo restringido por una razón evidente, y es porque se encontraban sobre la vertical de la residencia del primer ministro, de Manmohan Singh, el primer ministro desde mayo del 2005. La situación ha sido calificada por parte de las autoridades militares, según ha informado la CNN, que es quien ha dado a conocer la noticia. Es delicada porque se trata ya no solo de una zona de exclusión aérea por razones de seguridad, sino porque se ha considerado el hecho como una agresión por parte de un objeto enemigo, no identificado en este caso, sobre una zona extraordinariamente delicada. A partir de aquí, lógicamente, las investigaciones oportunas. Hasta ahora, la calificación de OVNI es la única válida para determinar el origen y la naturaleza de estos dos artefactos, que además se movían a una velocidad extraordinariamente lenta. Eso ha hecho que las autoridades militares calificaran que se trata, que es muy difícil que se tratara de algún tipo de aeronave terrestre, de aeronave, por ejemplo, pakistaní, que puede llegar a pensarse, o de aeronave de alguna potencia que estuviera efectuando alguna labor de espionaje. El hecho de que volaran tan extraordinariamente lento, que se detuvieran, que efectuaran una serie de maniobras que no coinciden con las habituales en cualquier artefacto terrestre, es lo que ha hecho levantar más la sospecha sobre la naturaleza de ese artefacto. Lo dicho, desde el día 7 que este suceso ocurrió y que la investigación militar inició, no hay más versión oficial, y no pocos en la India se preguntan por la naturaleza de ese artefacto, que, como decimos, sobrevoló la residencia del primer ministro en las proximidades de Nueva Delhi el pasado día 7, entre las 9:30 y las 10 de la madrugada. De la mañana. De una cosa estamos convencidos: esos artefactos no utilizaban aceite de girasol, ¿verdad, Carlos? No, la verdad es que no. La verdad es que como eso combustible. Sí que es imaginación poderosa. Sí, una empresa norteamericana de Massachusetts llamada Grayscale Vegetable Fuel System comercializa unos kits que valen entre $800 y $2,000 cada uno, que sirven para convertir cualquier aceite vegetal o aceite de uso de una friduría normal, por ejemplo de un Burger King, en un combustible para un vehículo. También la verdad es que de pollo. Cualquier cosa. De hecho, Anthony Beretti, que es un escocés emocionadísimo con este tipo de modelos, sí, está recorriendo Europa, lleva 3 meses recorriendo Europa con su furgoneta Fiat, y está consumiendo aceite vegetal que compra en los restaurantes que se va encontrando, directamente lo va echando. Y funciona. La verdad es que Justin Kerber, que es el representante de la empresa, ha dicho que efectivamente en los últimos años han quintuplicado las ventas de su sistema, que lo que permite pura y simplemente, bueno, es que los que vayan comprando el sistema se alimenten su vehículo de los aceites vegetales utilizados por los restaurantes, por ejemplo. Sí. Yo esto es curioso porque a mí se me parece que la normativa no permite hacer esto. Me parece, por lo menos en España. En muchas partes de Europa no. Yo me parece muy raro. Hay un vacío. Yo creo que no creo que lo haya. El año pasado en Italia hubo mucha polémica con algo muy parecido todavía. Aceite de usado, y eso no se puede usar como se quiera. Todavía gobernaba Berlusconi, y lo que sucedió fue algo muy parecido. Lo que ocurre es que tuvo mucha repercusión y hubo mucha gente que empezó a utilizar aceite de girasol y aceite usado, aceite reciclado en los motores de sus coches. Creo que era en este caso mucho en casos de coches diésel, creo recordar, pero no recuerdo. Claro, el responsable en cualquier caso de la empresa dice que el consumo de aceite vegetal es prácticamente igual que el de un motor diésel y que los rendimientos son aproximadamente muy parecidos. Claro, porque ahora mismo lo importante es que combustione y efectivamente. Claro, lo único que hacer, ellos, ¿no?, alegan que las emisiones son menos tóxicas que las de la gasolina. Desde luego, sí, aunque son. Que eso es verdad, en parte. Claro. Y bueno, y que el coste de la conversión del motor en un motor capaz de consumir, bueno, aceite vegetal, pues que compensa frente al ahorro que obtienes al cabo de un tiempo. Sí, sí. La verdad es que tiene gracia, ¿no?, lo de ir de hamburguesería en hamburguesería. Pidiendo... Sí, hay también unos chicos norteamericanos con un cambio de bomberos recorriendo América, con ese sistema. Sí, con aceites vegetales. Sí, sí, sí. En Italia, lo que hizo Berlusconi fue imponer rápidamente un decreto ley para prohibir esa práctica. Es que creo, yo juraría que esto está regulado a nivel europeo y que no es tan fácil utilizar el aceite de desecho. Esto no hablamos de biocombustibles, donde el gran debate es cuál usamos, cuál se usa, que cada uno tiene su investigación o línea de investigación por su cuenta, sino que aquí se trata de aceites normales que tú puedes encontrar o que han sido usados. Y yo creo que eso en España, en toda Europa, está considerado como un tipo de residuo que no puedes tratar libremente, o sea, tienes que hacer algo. Vamos a contrastar datos, habría que mirarlo. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Cuánto vale una botella de aceite de girasol? Pues mucho, cada vez más. Cada vez más, porque... El de oliva más todavía, el oliva y más. El de virgen extra ya ni te cuento. Claro, es que, Perdón, pero es cierto, no era girasol lo que había ocurrido en Italia, era con colza. Colza. Porque la gasolina está ahora a un euro, más o menos. Para arriba, claro. Un euro para arriba. Hoy he echado 1,02. 1,02, 1,06 el simplomo 95, 1,03, sí. Se mueve unos céntimos por encima del dólar, perdón, del euro. El aceite de girasol no creo que supere esa cifra, Yo creo que el aceite de girasol es más barato. No, pero siguen siendo muchísimo más caros que a lo que se refiere este tipo de noticias. Esto se refiere a aceites ya utilizados. El de colza es mucho más barato. Sí, el de colza yo no sé si anda te lo regalan. Céntimos o algo así. Sí. Bueno, pues... ¿Te das cuenta? Antes para jabón. Sí, y ahora ya para el coche. Para nutrir la piel y ahora ya para los coches. Para los coches. Qué maravilla. Bueno, pues a ver, esa consulta Zona Cero, sí, a ver qué nos preguntan. Bueno, pues comenzamos con Manuel, que ha estado en Roma y estuvo también por el Vaticano, concretamente en su biblioteca. Pero había una gran parte que no se podía visitar y ahí está su cuestión. ¿Qué se esconde en ese sitio? ¿Qué se sabe sobre la Biblioteca del Vaticano? El único que ha escrutado la biblioteca es Jesús Callejo, es el único que ha estado allí. Sí, era una virtual, ¿no? Físicamente no estaba allí. Pero sí es verdad que ahora, por ejemplo, se están informatizando los archivos. No todos, es cierto, pero incluso recuerdo que traje hace, no sé si un par de años, la noticia de que ya muchos de los fondos de esa biblioteca secreta vaticana, secreta también entre comillas, pues que se estaban informatizando para que puedan acceder, claro, no el público en general, pero sí determinados investigadores. Sí. Sí que hay un libro que yo tengo también de esos inencontrables de María Luisa Ambrosini que habla de la biblioteca, de los archivos de la Biblioteca del Vaticano, y porque ella tuvo, bueno, pues como investigadora, en calidad de investigadora... Ambrosini no fue la que sacó a la luz el documento de los templarios. No tiene nada. Pero salió de ahí de la Biblioteca Vaticana. Claro, salió, pero exactamente sí, porque no me acuerdo, era Bárbara Frale. Bárbara Frale es la de ese famoso documento que exime de responsabilidad y de culpabilidad a los templarios ese que hizo Clemente V y que nunca llegó a salir a la luz, ¿no? Parece ser que por instigación de Felipe IV el Hermoso. Como ese habrá muchos en la biblioteca. Como ese habrá muchísimos, pero claro. Esto es una investigación que es relativamente reciente. El caso del libro este que te comento yo, por lo menos tendrá unos 20 años de antigüedad, y fue, bueno, pues cuando poca gente podía entrar allí, y ella sí que hizo, pues con el poco tiempo que le dieron, hizo un catálogo, ¿no?, de aquellas cosas raras que encontró, y en concreto, pues una de las cosas que encontró fue ese expediente, ese juicio que se celebró contra los templarios, donde aparecían muchas de las acusaciones pues claramente reflejadas en esos documentos que ella luego transcribió en su libro. También muchos de los avisos eran como esas noticias espectaculares que se daban en la Italia de finales del siglo XVII, siglo XVIII. O sea que, bueno, fue un libro bastante curioso, pero siempre con ese secretismo de que no todo el mundo podía acceder a determinados lugares. Incluso ella ya comentaba también en aquel libro que no tuvo acceso a todas las salas del Vaticano. Es decir, lo curioso es que actualmente, en el año 2007, pues veo que esa tendencia sigue. No sé si, por una parte lógica, bueno, también es lógica, si ahora vas a la Biblioteca Nacional de Madrid, tampoco puedes acceder a determinados archivos. Yo estuve dos días en las Galerías Vaticanas, que tienen 7 kilómetros de extensión, y solo te dejan un trocito, ¿eh? Solo te dejan, sí. Pero es que ya digo que ni siquiera investigadores reputados les dejan ver determinados documentos. Entre otras cosas, ya digo que en parte es lógico, porque el mero contacto puede desintegrar esos documentos. Pero siempre queda, pues ya sabes, esa especie de morbillo de que a lo mejor es que ocultan cosas tan ultra secretas que no quieren acceder dejar acceder a nadie. Y ya sabéis que al fondo a la derecha está el cronovisor, pero eso ya es otra cosa. Y el fondo a la izquierda está el servicio. Tiene que haber varios, que eso es muy grande. Más cosas. No, pero ahí solo hace falta uno. Bruno, el masculino, el otro no, de eso no saben. Convendrás conmigo, Bruno, que Jesús debe ser llevado inmediatamente a la pira, ¿no? Sí. Bueno, pero con unos cuantos libros de Giordano, Bruno. Más cosas. Pues Pablo tiene varias cuestiones. Dice, ¿en qué momento comenzó a usarse la Osa Mayor como guía para la navegación marítima? ¿Y la Cruz del Sur? ¿Fue con las primeras expediciones portuguesas al sur de África y la India? Eso me lo trabaja Carlos muy bien. Bueno, la primera pregunta, no se sabe cuándo se empezó a hacer navegación oceánica con seguridad. Los seres humanos han navegado en el mundo desde hace miles de años. Y desde luego, aunque hiciera navegación costera, la orientación por las estrellas es fundamental. Lo de la Cruz del Sur es bastante obvio, puesto que no se ve en el hemisferio norte. Sí, efectivamente, la Cruz del Sur empezó a ser utilizada como referencia por navegantes europeos. No hay al menos... Hay quien sostiene, por ejemplo, Gibbie Menzies, que los navegantes chinos... Cuidado, claro, que el almirante chino se basaba en la Cruz del Sur para orientar la latitud. Eso sostiene Gibbie Menzies, está por probar. ¿Podríamos entonces hablar más o menos, por poner una fecha, del siglo XV? Siglo XV, sí. Siglo XV si tiene razón Menzies. Siglo XV, de todas maneras, si no la tiene. Portugueses. En cualquier caso. Portugueses. Siglo XV y XVI, sí. Jorge quiere saber la opinión de la tertulia sobre el secuestro de Jeremy en Canarias, acerca de que pudiese haber sido secuestrado por una secta o si estamos ante una operación de marketing para dar a publicidad a los chips localizadores implantados bajo la piel, como predijo en uno de sus libros Stulin. Pues es un asunto muy, una barbaridad, un poco complicado. Muy delicado, ¿eh? Yo creo que esto... Yo creo que ni una cosa ni otra. No, nada. Pues seguramente... La lleva mucho, fíjate, al día de hoy, ¿no? 8 días ya, ¿no? Ya van. Se refiere a Jeremy, el chico que ha desaparecido en vecindario. Es un asunto, yo creo que... Penoso y, bueno, vamos a ver cuándo se resuelva, ¿no? No creo que ningún acto conspiranoico. No creo en absoluto. Y lo que deseamos es que el niño aparezca lo antes posible. Por cierto, va a decir una barbaridad, porque es que estoy muy cansado de oír eso de los chip localizadores. Los chip localizadores, si alguien los quiere utilizar en el futuro, son como los que se utilizan para los perritos, es decir, de manera voluntaria y cuando haya capacidad para triangular con corrección, es decir, cuando, porque ahora mismo no sirven para localizar necesariamente, sirven para identificar. Si en el futuro son capaces de localizar, que de momento no localizan a nadie, si alguien hace un acto criminal, lo primero que haría sería localizar el chip y eliminarlo. Eso es facilísimo. Más cosas. Holukai tiene una duda sobre el ataque de Pearl Harbor. Dice, ¿es cierto que uno de los barcos hundidos durante el ataque se detectó hace unos años, posiblemente 7 u 8, pequeñas fugas de combustible? Cree recordar que se documentó en un reportaje que se hizo y se emitió en televisión. Bueno, el ataque a Pearl Harbor sobre la fuga famosa de combustible, yo no creo en eso. Yo tampoco. No creo en eso. Dos barcos hundidos, dos acorazados. Exacto. El Oklahoma y el Arizona, como todo el mundo sabe, el Oklahoma por torpedos y el Arizona por una bomba que cayó los pañoles de munición. Exacto. Y estalló el acorazado por los aires, pero no creo en esa... Yo publico un artículo sobre eso, no me lo creo tampoco. Además, claro, hay motivos muy sólidos para pensar que es una tontería. Sí. Entre otras cosas, y eso sí que es curioso, en cierto modo, el primer ataque de Pearl Harbor lo realizan los americanos. Eso es bien conocido, porque hundieron un destructor enano japonés en la entrada del puerto. Es decir, un submarino. Se anticipan en unos minutos al ataque aéreo. Pero las teorías conspiranoicas, la gran discusión de la teoría conspiranoica sobre Pearl Harbor, los americanos sabían que les iban a atacar, que era muy probable. Yo soy de los que sostengo que pensaban que el ataque iba a ser en Filipinas. No, sí, en Pearl Harbor. Pero porque no valoraron lo suficientemente bien, los dos valoraron lo mismo. sí, valoraron talento, tanto los japoneses como los americanos. Exacto. Los dos. Sí. Sin embargo, si alguien quiere pensar en términos conspiranoicos, que se centre en los portaaviones, porque es el único elemento. Los 6 portaaviones es japoneses, el único elemento. La flota aeronaval japonesa es detectada en Australia el 2 de diciembre. Sí, en el sur. Luego, o sea, desaparece rumbo norte. Pero estaba detectado. Se sabía que iban hacia algún objetivo. O sea, que bueno. Otra cosa ya es si los 3 portaaviones norteamericanos... Si fueron por prevención o fue porque lo supieron unas horas antes. Creo que no fue ninguna de las dos, creo que fue la casualidad. Pero si no, me hubiera quedado con la prevención, porque nadie quiere perder el Arizona. O sea, tú puedes pretender que te ataquen, pero no puedes pretender el que te hunda la mitad de la flota del Pacífico. La disposición de los 8 acorazados era muy curiosa en Pearl Harbor, porque los anclaban en paralelo. Es que a los conspiranicos se les olvidó un pequeño detalle siempre esto, y es que en Midway, Estados Unidos se lo jugó a cara o cruz. Sí. La guerra, o sea, sí, claro. Sí. Sabiendo el contexto de la guerra. Se jugaron a cara o cruz el resultado de la guerra del Pacífico. Pearl Harbor fue un soplito, no fue nada. Hombre, con las espantosas cosas que hubo luego. Sí. O sea, bueno, pues, o sea, yo pienso que no. Pero vamos, que si alguien quiere seguir investigando en conspiranoias, varias, pues que se centren en los portaaviones porque está el meollo. En todo lo demás, creo que no. Y, cuando descifraron el código japonés, el JN-25 y todo eso, sí. Iván nos comenta que en la localidad guipuzcoana de Mutriku, aprovechando que están construyendo un dique exterior, pues van a poner una planta o la motriz para generar energía a través de las olas marinas. ¿Quieres saber si en el futuro podrá ser una verdadera fuente de energía renovable? Y por otra parte, en Semana Santa pues se va a ir a Vértiz, a Navarra, y pues a ver si hay algún sitio interesante de poder, de misterio para visitar que le indiquéis. Hombre, ahora mismo el puerto de Bilbao yo creo que ya se surte de la electricidad del mar, ¿no? Lo primero lo ha contestado él mismo, pues sí, sí, claro. Será una fuente de energía, si lo va a hacer es que lo es. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué alcance tiene en el futuro. Y en Navarra, pues hombre, hay maravillas. Joder, Navarra. Ayer hablamos del Valle del Baztán, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Claro, Tu Ramundi. Se me ocurre, ¿no?, por decir un sitio menos conocido, ¿no? Se ocurre aparte de los que ya sabemos, ¿no? Como San Miguel de Aralar, por ejemplo, ¿no? Con ese San Miguel, con escafandra, en fin, tan misterioso y tan alienígena, que merece la pena, aparte de conocer toda la historia de Teodoso de Goñi, ¿no? El dragón de Aralar, el bosque de Irati. Pero estaba pensando en un lugar que es Bargota, que es menos conocido, que está en Navarra, porque allí fue célebre el famoso brujo de Bargota, que decían que tenía unos mamur o diablillos que le permitía viajar a ciertos lugares en un tiempo récord, y que incluso participó, ¿no?, de una forma inmerecida, creo, en el proceso de las brujas de Zugarramurdi de 1610, el proceso de Logroño, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, se les culpó, pero hay alrededor toda una historia del brujo, del que era un cura, por cierto, era el cura de Bargota, que se han hecho, que yo sepa, 2 películas, y que el pueblo en sí pues es un pueblo precioso, ¿no?, pero siempre con ese aire mágico de que en su época, y estamos hablando pues del siglo XVII, albergó pues uno de esos personajes más extraños que ha tenido la extrañología española, ¿no?, por utilizar esa denominación, que es el Johannes de Bargota, el cura de Bargota. También recomiendo ese lugar. Pues un reciente oyente dice que supone que ya habremos hablado muchísimo de sectas en general. El caso es que hace unas semanas en Telecinco dieron una película sobre la secta de los Santos de los Últimos Días, y en ella reflejaban una comunidad estadounidense que vivía aparte del resto de la sociedad en medio de un machismo brutal. Y sus preguntas son: ¿existen comunidades como las que se ven en la película, donde la poligamia es practicada sin pudor, las mujeres son apartadas del colegio a edades tempranas, donde son casadas muy jóvenes, y cómo se permite eso, si fuera así, en un país, en teoría, amante de la libertad individual como Estados Unidos? Eso Bruno me lo tiene. Bueno, casi iba a decir. Esa iglesia es los mormones. Sí, son los mormones. Pero son los mormones, pero esa descripción que hacen no es exacta. No es así. De los mormones. Es que los mormones pueden ser cualquier cosa. Puede ser desde la Universidad de Brigham Young de Salt Lake, que es de las más avanzadas de Estados Unidos, hasta la gente que vive en las montañas de Utah, manteniendo una poligamia real. Es decir, ¿cómo se disfruta la poligamia? También, es muy sencillo. Y tampoco es una poligamia tan extendida. Es muy minoritaria. ¿No? ¿Y sabes cómo funciona? Como la poligamia es ilegal, lo que hacen es que el primer matrimonio es legal, como en Estados Unidos, al igual que en España, no existen los hijos ilegítimos. Cualquiera que tenga un hijo, ese hijo es heredero suyo, una vez que demuestra que lo es. Pues lo que hace es que ellos, es una especie de contrato privado. Si tú te casas varias veces, pero en realidad solo te has casado una vez. Una es oficial, las otras son de tu iglesia, no están reconocidas como matrimonio, pero tú sí lo reconoces de alguna manera dentro de tu comunidad. Hay pequeños casos todavía, núcleos mormones en algunas zonas aisladas de Utah, muy cerrados. Es verdad que existe, pero son una minoría ínfima dentro del gran grupo mormón. O sea, no lo y son. No es... Otra cosa es que son muy aburridos los mormones, ¿sabes cómo son? Pero... Sí, sí, sí, pero bueno, tampoco... Pero eso no es un delito, ser aburrido. No es un delito, tampoco es bajo sus... es decir, si es una sociedad libre, y efectivamente creo que lo es, igual que estas, y también es, tiene que existir libertad para ejercerla de cualquier forma mientras no sea dañina, porque tampoco es, por un, yo no conozco esa película, pero tampoco es un colectivo religioso especialmente machista. No lo es. No lo es. Es más, son mucho más machistas otros colectivos religiosos en pero los Estados Unidos. Pero es que hay ¿no? una cosa a decir, es que la película es una exageración, no tiene que ver con la realidad. Pero, por ejemplo, estaba pensando, incluso las sectas más antiguas que existen en Estados Unidos, como los Amish, por ejemplo, los Amish del condado de Lancaster realmente a los... Cuando esa descripción que hacen es más parecida pero, a la de los Amish. Pero, decir, incluso los Amish, que tienen una educación más o menos pintoresca y extraña, cuando un niño Amish cumple, me parece que 16 años, 16, 17, un poco más ahora, automáticamente ellos pasan a una situación en la cual les dejan ir al mundo exterior para que lo vean. Hay un 30% que nunca vuelven a la comunidad. No es un secuestro. Y además los Amish viven en un mundo abierto. Tú puedes pasar por sus calles, ellos por las tuyas. No es una cosa. Viven en un mundo paralelo al nuestro, pero no son nada siniestro ni nada horrible. De todas formas, el otro día el Instituto Gallup daba a conocer una serie de encuestas sobre conductas y comportamientos e ideas religiosas en los Estados Unidos, y a mí de ese estudio me llamaron la atención algunos datos precisamente sobre los mormones, porque según ese trabajo que estudia cuáles son los cultos más en crecimiento, menos en crecimiento, cuáles están en decrecimiento, es decir, la evolución, la religión mormona se ha convertido en la tercera del país en importancia y en número de practicantes, después de los protestantes, que sería un 49%, a continuación estarían los católicos con un 24% y un 2%, superando a la religión judía, según los estudios anteriores, aparecerían los mormones. Por ese motivo también se preguntaba a la opinión pública norteamericana qué imagen tienen de los mormones, si buena o mala. Y decían que favorable o muy favorable, algo favorable, había un 42%, y que se mostraban opuestos o tenían una mala imagen de esta religión el 46% de los norteamericanos. Y se les preguntaba también, que es muy curioso, qué es lo primero que te viene a la imagen, a la mente, al hablar de los mormones. El 20% de ellos hablaban de que los mormones eran polígamos, que eso era lo primero y más destacable de esa religión y lo más criticable en función de ellos. El 13% era que las doctrinas no eran cristianas, y el 10% que no tenían valores cristianos, y el 6% decían que no creían. Es que la encuesta es extraña, porque en realidad, claro, la religión mayoritaria de Estados Unidos es el catolicismo, porque claro, porque los protestantes están divididos en varios grupos. Creo que los mayores son los anabaptistas y los baptistas con todos sus grupos. Segundo, me imagino que sean los episcopalianos, que es la versión anglicana. Aquí aquí se agrupa a todos los protestantes. Pero si los juntas todos, pues estos pequeños comentarios. Pero ojo, en contra de lo que se pensaba, esta encuesta que me llamó mucho la atención decía que... Jesús, abrázame. Los protestantes estaban en descenso. Sí, claro, luego pasa lo que pasa. Empezáis con el anticristo y ahora mira. Claro. Estaban en descenso en los Estados Unidos, cuando en el 94 había un 60% de población protestante, ahora estaban en el 49%. Y así, el crecimiento de la inmigración católica. Y así pasa el día, Bruno, pues con estas encuestas. Las tiene todas apuntadas. Las tiene todas. Escogidas un cuaderno de bitácora, oye. Saca... Ha ido a la página 310, rápidamente. Más bien a la 666. Que lo hago porque creo que es conveniente. De vez en cuando saco la tarjeta, la introduzco y me compro las encuestas de Gallup. Lo hago bastante a menudo. Ahí lo tienen, en el autobús, con el libro de Urantia, las encuestas de Gallup. El libro de Urantia en la mochila, porque si y no... así es feliz. El maletín. Más cosas. Camus se va a ir en unos días a París y le gustaría saber si hay algún lugar especial relacionado con los templarios que él debería ir en la zona de París. Pues hombre, ahora mismo, yo no sé dónde quemaron a... El temple no existe como tal. Claro, es que se eliminó cualquier vestigio, ¿no? Yo no sé. Sí. ¿En alguna iglesia, a lo mejor? Hombre, directamente relacionado con ellos, no. Las iglesias sí, pero... Claro, es que directamente... hay relaciones con templarios, catedrales, fíjate. Que vaya a ver la tumba de Napoleón, que es lo que hay que hacer. Claro, aconsejamos directamente la tumba de Napoleón y que se incline. Claro, o mejor ya que vaya a escapar a Chinó, ¿no? Que ahí estaba el castillo, donde en las celdas quedan todavía grafitis de los últimos templarios. Sí. Pero claro, en París ahora mismo, es verdad. No sé si queda, borraron todo rastro. ¿Se sabe exactamente dónde se quemó a Jacques de Molay? Era, pues... La zona, sí. Lo que... La zona, el sitio... Sí, porque porque se sabe bastante bien cómo era la ciudad en el siglo XIV y la plaza en la que lo hicieron, sí. Y además creo que incluso algún tour turístico así te lo pueden informar de la posición. La casa más antigua que se conserva de París me parece que es de principios del siglo XV. Es decir, en eso no es una ciudad especialmente con edificaciones muy, muy antiguas. O sea, quedaría... No cuento, por supuesto, las iglesias góticas, eso es aparte. Claro. Bueno, pues Alessandro, sobre el proyecto que habéis hablado muchas veces en el programa, que se trata de una especie de inteligencia global que nota cuando hay algún tipo de catástrofe importante o cosas así, pues le gustaría saber que le indiquéis alguna página web de referencia para buscar más datos. La universidad que lo hace. Princeton. Proyecto Conciencia Global, que se llama. Sí, creo que es si fácil, hay que lea esas Princeton y Conciencia Global, va a encontrar bastante. Sí, le saldrá alguna página en español, pero en alguna de ellas encontrará un enlace. Porque sí, Conciencia Global en inglés, es la expresión es rara para deletrearla, ¿no? Pero bueno, se puede... No, pero con Princeton Conciencia Global en español, Princeton escrito y luego Conciencia Global y sale seguro. Sí, posiblemente, porque además creo que parte de esa información está traducida también en la propia web. Pues Abel dice si habéis oído hablar de la película, ¿y tú qué sabes? Se trata de un documental que trata de vincular la física cuántica con las religiones New Age. Y dicen que detrás de este exitoso film está un colectivo llamado Ranta. Bueno, Jesús ha visto la película, ¿no? Sí, la he visto. No, pero no es un colectivo. Ranta es una entidad supuestamente extraterrestre que ya lo comenté, además ya hice un poco un análisis de la película. La única nota discordante es que todos los que sean en esa película... Bueno, más bien documental, no es una película como tal. Son científicos, todos ellos pues expertos en la física cuántica, en la física de las probabilidades, porque en definitiva es lo que trata este documental, ¿no? Esas posibilidades de que estamos un poco pues en mundos alternativos y que según se dé unas circunstancias o otras, pues existe, o sea, podemos estar viviendo como varias vidas simultáneas, un poco lo que preconiza la física cuántica a estos niveles ya cotidianos me refiero, ¿no? Y una de las personas que sale es Ranta, que realmente es la mujer la que contacta a esta entidad llamada Ranta, y bueno, pues da su opinión más o menos documentada, ¿no?, sobre lo que es la física cuántica en función de las informaciones que le da esta inteligencia extraterrestre, ¿no?, que es Ranta. Pero vamos, que no es ningún grupo, ninguna secta, ni todo lo contrario. Es decir, es una nota, es una opinión dentro de las más de una docena de opiniones de científicos, de físicos, que sí están hablando de esa física cuántica. Es un poco como acercar algo, en fin, tan adusto, ¿no?, como puede ser la física cuántica a la normalidad, a nuestra vida cotidiana, y lo intentan explicar, bueno, de la mejor manera que ellos creen. Ya digo que es una película que creo que hay que ver por lo menos dos o tres veces para coger el meollo, ¿no?, y el intríngulis, pero desde luego me parece que es un acierto, y de hecho ya se ha hecho la segunda parte, que dentro de poco se estrenará. Pues Guillermo le quiere preguntar a Carlos Canales. Primero le dice que le gusta mucho su libro sobre las guerras carlistas y te pregunta si conoces el incidente que hubo en el Tercio Gran Capitán, primero de la Legión en Melilla, con el supuesto príncipe carlista que de incógnito en los años 60 preparaba un desembarco para dar un golpe carlista. Comenta que su abuelo estuvo destinado como capitán allí y lo vivió de primera mano. ¿Un golpe carlista en los 60? No, el carlismo tuvo una evolución muy curiosa después de la Guerra Civil y es que fue el ganador-perdedor. Es decir, cuando Franco hace el decreto de unificación de la Falange con la comunión tradicionalista, pues bueno, en cierto modo, el carlismo quedó una especie de segundo plano forzoso que le motivó problemas desde los años 40. O sea, es decir, el propio Falcone, uno de los líderes carlistas de la Guerra Civil, tuvo problemas con el gobierno franquista siempre. En los años 60 es que esto sería muy largo de contar, porque en los años 60 hubo una evolución muy curiosa, por lo cual, por decir una manera, los dos hermanos que representaban la tradición carlista, los contenidos de Javier de Borbón, que son Carlos Hugo de Borbón Parma y su hermano, que viven los dos, evolucionaron hacia extremos radicalmente distintos. En tanto que en los años 60 empezó a formarse una cosa muy rara, que se llamaba carlismo autogestionario, que evolucionó hacia posiciones muy cercanas a lo que hoy llamaríamos, bueno, pues ideológicamente muy parecido a Ribatasuna y cosas de este estilo. El otro grupo, totalmente tradicionalista, el de Sisto de Borbón Parma, está muy vinculado a los movimientos tradicionalistas europeos, muy tradicionalistas, es decir, como, no sé, los vendeanos en Francia, los miguelistas en Portugal, o los que añoran el reino de las dos Sicilias en Italia. A tal extremo es imposible. Nunca lo hubieran podido hacer por la sencilla razón de que nunca hubiera tenido ningún apoyo social. O sea, eso es un disparate. El carlismo no tenía... Desde el año 36, o sea, desde la Guerra Civil, el carlismo nunca ha tenido fuerza para hacer ningún movimiento de fuerza contra el Estado o el gobierno español. O sea, es un disparate total, no tiene ningún sentido. Otra cosa es que hubiera movimientos que propugnaron. Es decir, sí, hubo ciertos... Sí, siempre hubo incidentes. Cada vez que el gobierno franquista hacía algo que a los grupos carlistas tradicionales no les gustaba, pues la cosa acabó mal. Y la cosa acabó muy mal entre ellos en los famosos incidentes de Montejurra de los años 70, sí. cuando directamente se mataron. Uno de los grupos atacó al otro de una manera ya violenta y grave. El carlismo hoy es totalmente testimonial y muy reducido en España, y está muy vinculado, pues, bueno, una especie de tradición vinculada a todos los grupos que han ido quedando como fuera de la historia en Europa Occidental. Vamos, en todo caso la culpa tiene Isabel II, ¿no? No. Nada, era otra opción, es decir, en toda Europa perdió, simplemente. Sí, sí. O sea, el carlismo no era un hecho aislado español, era muy parecido a lo que ocurrió en otros lugares de Europa, con movimientos muy parecidos, que a lo largo del siglo XIX fue eliminando el progreso de la historia hacia otro lado, es decir, simplemente quedaron apartados. Paula quiere saber si es verdad que la única traba que nos impide viajar al exterior del cosmos es que no hemos conseguido llegar ni superar la velocidad de la luz, o si existe algún otro inconveniente. Y luego apunta, de todas maneras, quisiera saber cuándo prevéis vosotros que podemos llegar a alcanzarla, porque de una cosa estoy segura, y es que ellos nos visitan, por lo tanto, lo han logrado. Pues puede estar segura de dos. La primera, que no se puede pasar la velocidad de la luz, con lo cual el problema no es llegar a no sobrepasarla, es que por simplemente no se puede. No, que yo creo que nos queda mucho colacao que tomar, ¿no?, para llegar a la velocidad de la luz. Incluso un squinoche, ¿eh? Sí. Nos queda un poquitín, sí. Sí, queda un poquito. Eso es imposible. En el mundo tridimensional en el que vivimos, eso es un tope. O sea, ya Einstein tuvo razón, no se puede superar. En este siglo, pues hombre, la carrera espacial está ahí, llegaremos a Marte, eso está claro. Y ya está, ¿no? No, si en el futuro hay viajes interplanetarios, no será por llegar a la velocidad de la luz, será porque se haya descubierto otra cosa porque para medida sencilla, la estrella más cercana al Sol, o sea, nuestro vecino más próximo, está 4 años a la velocidad de la luz, o sea, Alfa Centauri está lejísimos. Es decir, si es llegar a la velocidad de la luz, eso no va a ser el futuro de los viajes espaciales, más que en la costa, es decir, en nuestro sistema solar. Se tendrá que descubrir otra cosa que no sabemos lo que es. Miguel, desde Estocolmo, tiene una consulta y una petición. La consulta, pediros vuestra opinión personal acerca de la edad de la Esfinge de Giza. ¿Estáis de acuerdo con la historia oficial, que la data de la misma época de las 3 pirámides? ¿O bien pensáis que fue erigida mucho antes de que los egipcios las levantaran por una civilización más antigua y posteriormente los egipcios tallaron la cabeza del faraón en el cuerpo del león? Ahora, encuesta. Esto es provocar. Encuesta. Madre mía. Esto es votación. Hemos hablado tantas veces de ello. Hipótesis. Yo creo que es más antigua que las pirámides. Venga, uno más antigua. Sí, yo creo que es más antigua que las pirámides y hay pruebas. Yo 3 y hay pruebas. Ahora que yo quiero seguir vivo, pero que estoy igualmente con la misma. Mi planteamiento es el mismo. Pero bastante. Y que luego que frenen la cuarta dinastía pone su rostro, es distinto. Pero el rostro originario de la esfinge no era el de Kefren. Exacto. De hecho, a nivel proporcional, la cabeza es más pequeña que el resto del cuerpo del león. Y además, ni siquiera es Kefren la cara que se ve ahí. También se han hecho estudios sobre eso, pero bueno, sí. Eso nos lleva por otros derroteros. Y nos pueden llamar cualquier cosa. Qué manía de coger lo antiguo y manipularlo. Y hacer amigos, ¿eh? Bueno, la petición que nos quería hacer Miguel también es algún pasaje monográfico sobre, a su juicio, la odisea más increíble y penosa de la expedición antártica de Endurance, capitaneada por Sir Ernest Shackleton, en 1914. Pues sí, tiene un monográfico. Sí que te da para un monográfico, para un pasaje de la historia, por lo que quieras, porque la historia de Shackleton es tremenda. Sí, ¿eh? Contamos un poquito cuando hicimos el pasaje de Amundsen, los previos a la conquista de los 90 grados de latitud sur, pero sí podemos hacer un monográfico con los Shackleton. Sí, párate, metidos en la nieve, en plena guerra mundial. Sí, una tragedia. Qué cosa más absurda. Y Juan Carlos, pues, ha visto muchísimas veces, junto a su hijo Alejandro, la película de Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto. Sí. Bueno, y de tantas veces que la ha visto, pues ha observado que en una de las escenas, cuando en el cielo se ve un objeto luminoso esférico que surge el cielo de forma muy rápida. Se observa cuando transcurre de la película 1 hora y 42 minutos, en el momento en que abren el cofre y antes de que se inicie la pelea entre los 3 personajes. Bueno, ¿ha visto la película? No puedo opinar. Yo sí la he visto, pero no he fijado en ese ovni que aparece por ahí. ¿Ovni? No lo sé. No, bueno, me imagino que si hubiera sido realmente un ovni. A los 102 minutos de. Ya se hubiera comentado y se hubiera difundido convenientemente. Yo no conocía esa noticia. Destello o alguna cosa. Claro. Bueno, lo tendremos en cuenta para el próximo visionado de la película. Sí, habrá que hacerlo, sí. Con Jack Sparrow, con Will Turner y todos ahí. ¿Qué hace Gorrión? Y Santiago quiere saber la opinión de los contertulios, dice, sobre los orígenes de los pueblos vascos. ¿Creen que en la antigüedad formaban un grupo más o menos diferenciado como sus vecinos cántabros y astures? ¿Creen que sus vecinos íberos, cántabros y astures hablarían euskera en la época prerrománica? Creo que hablarían algo parecido, como todos los pueblos del occidente europeo. Probablemente antes de que llegaran los indoeuropeos algo tenían que hablar y probablemente estarían emparentados. Sí, yo creo, esto es, como piden opiniones personales, pues sí, yo creo que probablemente los pueblos europeos occidentales de la del bronce pues se parecían, hasta que llegaron los indoeuropeos desde el este, pues sí, serían más o menos parecidos. Y se fueron alejando, pues según se fueron mezclando con otras poblaciones que llegaban, claro. Y muy posiblemente el euskera sea un último vestigio. Pues probablemente, claro. Idiomas muy parecidos que se hablaron, pues probablemente en todo el occidente de Europa. Y Sole se declara ciberoyente y nos quiere comentar un suceso que le pasó a ella. Bueno, estaban tres parejas en casa de unos amigos y se le ocurrió la idea de fastidiar un poco a la amiga. Empieza a llamarla por el móvil, suena varias veces, lo cuelga y después de dos o tres veces pues ya deja de estar haciendo esta broma. Pero de repente tanto ella como su amiga oyen una voz que dice «Eso lo sabía yo» o «Yo lo sabía». Y fue justo cuando Sole le declara a su amiga o le revela que había estado haciendo esa broma. Bueno, nadie lo había escuchado, nada más que ellas dos. Y pues era una voz de mujer metálica, una psicofonía. No, una transaudiocomunicación. Ah. Ella lo declara psicofonía. Y dice si alguien ha escuchado alguna vez una de esas voces en directo. Nosotros yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, se han escuchado en algunas ocasiones. Sí, sí, pero el término es ese, transaudiocomunicación. Sí, porque no es una psicofonía en el sentido de que claro. Esté grabada en un... sino que forma parte del ambiente, del ambiente, ¿no? Se escucha, sí. Como el famoso caso del Duende de Zaragoza, sí, ¿no? Sí, algo así, exacto, sí, sí, sí. Claro, eso ya lo sabía yo. Exacto, sí, y que entonces fue definido por el juez que lo investigó como una parafonolalia. Parafonolalia, madre mía. Es verdad. Parafonolalia. Sí, verdad. Sí. Qué culto eran los jueces de la época. Fue muy bueno porque el juez que se llamaba Pablo de Pablos, que tenía que cerrar el caso porque la ciudad estaba revolucionada, ¿no? Y dijo, esto es una parafonolalia. Ya hemos llegado a una conclusión definitiva. El caso queda cerrado y explicado como una parafonolalia. Pues eso en Zaragoza en el año 34. Y oye, que todo el mundo aceptó de buen grado la explicación. Nada como decir un término de estos raros. Bueno, pues ya sabe esta amiga que tuvo un caso de parafonolalia. Y Koldo lleva un montón de tiempo dándole al Google Art, buscando las líneas de Nazca, y que no las ve, que no las localiza, así que le indiquéis cómo puede hacerlo, y también que habléis sobre su historia o últimas investigaciones. Pues hemos contado cosas, ¿no?, recientes sobre las líneas de Nazca, y en el Google Earth, no sé... Es que no está toda la Tierra, es posible que Nazca no esté. Es posible. Me extrañaría porque hay una sección de... Yo en su momento lo busqué y no... Sería uno de los atractivos, ¿no? Sí, porque hay ahora lugares misteriosos. Es decir, yo he estado viendo programas, no directamente accediendo al Google Earth, sino a programas ya que se difunden en Internet, donde están descritos todos aquellos lugares mágicos. Bueno, todos, casi todos, ¿no? Desde las pirámides, incluso las terrazas de Baalbek en Líbano, y pasando también por los de las... incluso estaba yo recordando también en Perú, fíjate, el lago Titicaca, para ver la fisonomía desde arriba, porque siempre decía que era una especie de felino, ¿no? Que de ahí venía un poco también esa etimología, y resulta que no se ve nada, ninguna forma parecida al felino. Y las de Nazca también están. O sea, en este programa de Google Earth que yo he visto, sí que se ven las de Nazca, incluso las de Palpa, las siguientes, ¿no? Incluso las de Bolivia. También hay unos de Bolivia que las llaman las pistas de Nazca bolivianas, que también tienen su juego, aunque son menos sofisticadas y menos complejas que las de Nazca. O sea, que me extrañaría que esa parte, porque además no es ningún misterio, debe decir que ya están tan divulgadas por cantidad de fotografías, que por qué Google Earth va a censurar eso. No, pero lo cierto es que gracias al examen de las imágenes proporcionadas por los satélites que luego lo proporciona al programa Google Earth, la accesibilidad que hay a esa información, que es enorme porque estamos hablando de toda la superficie del planeta, sí que es cierto que se han hecho descubrimientos de geoglifos sobre los que no existía conocimiento. No se trata de lugares a los que el hombre no haya accedido, sino que por las características de esos geoglifos solamente pueden ser percibidos desde arriba y ya no antes no había caído nadie. De hecho, recientemente se descubría incluso una serie de ruinas de origen romano cerca de la costa de Murcia, sí. Y el descubrimiento ha sido, está en proceso de aceptación, de investigación, y fue a raíz raíz de unas imágenes proporcionadas gracias a este mecanismo, ¿no? Es muy, muy bueno para... Que insista, para... que insista. Pues ya terminando, Alfredo dice, cayendo en la tertulia, pues que le dio así como un espasmo cuando escuchó... Escuchando la tertulia, pero hombre, si somos muy amables. Sí. Cuando escuchó que un oyente decía haber visto al señor Callejo por las calles de Parla. Y encima fue confirmado por otro, por el contertulio, que efectivamente era residente de dicha ciudad. Así dice es. Que él es de Parla, que lleva escuchando el programa 7 u 8 temporadas y que jamás imaginó que pudiese compartir el privilegio de pisar los mismos adoquines que el ilustre Callejo. Pues sí, estamos hablando sí, ya bueno, de calles, algún monumento, estamos hablando de poner su nombre a algún polideportivo. Sí, sí, bueno, más. Incluso dice, ¿será posible que consienta este alcalde nuestro el agravio de no haber nombrado ya a Jesús Callejo hijo predilecto de nuestra ciudad? Estamos hombre, por Dios. Exagerado. Estamos muy dolidos, bueno, ¿eh? Yo realmente donde vivo es en Parla de Mallorca. Bueno, te ha escrito Mirlo Rojo, ¿eh? Mirlo Rojo, comenta. Bueno, vaya nombre encima. Bueno, saluda a los de Parla, ¿eh? Saludo, hombre, claro que sí, ya llevo ahí más de 4 años viviendo en Parla. Claro, salúdame por favor, Carlos, a la Pantera Nebulosa. Bueno, pues saludo a la Pantera Nebulosa, que ahora ya existe como especie separada de las otras vulgares panteras asiáticas. Sí. Así que mira, ya tiene personalidad propia. Sí, Bruno, haz el favor de saludar a George Bush. Hombre, un saludo, amigo.